Muy buenas tardes a todos y a todas, amigos, oyentes, seguidores y fans de Saint Seiya. Aquí estamos de nuevo en otro especial dedicado a la obra de Masami Kurumada y a todo el universo que existe a su alrededor, un universo que ha ido expandiéndose en los últimos años a ritmo vertiginoso y pasos agigantados. Este es ya nuestro tercer especial dedicado a este tema. Hace ya unos años, cuando iniciábamos aún la andadura radiofónica en esta casa, un servidor y su equipo del programa Entre Amigos realizamos un primer programa especial dedicado en exclusiva a Saint Seiya. Fue el primer espacio radiofónico que se emitió en una emisora dedicado exclusivamente a esta temática. Su duración fue nada más y nada menos que de 3 horas, todo un despliegue de ilusión en un programa que no podíamos imaginar por entonces que tendría tanto éxito. En el mismo nos acompañó en el estudio Joaquín Paz, quien en aquel tiempo aún no tenía oficializado el tema principal y todo lo que concierne a los openings y endings de la serie. Hoy ya no es así. Y también estábamos todos pendientes de la evolución de esos temas y de ese futuro incierto que tenía Saint Seiya en nuestro país, sobre la saga de Hades, sobre los canvas y sobre todas esas cosas que hoy por hoy podemos decir que han salido adelante. Posteriormente, tiempo después, realizamos una segunda entrega, también exclusiva y exitosa, en la cual teníamos muchas novedades y nuevos proyectos en marcha. Conocimos en vivo y en directo el doblaje de la saga de Hades, como nunca antes lo habíamos visto, y compartimos la alegría de ver cómo Saint Seiya resurgía lenta pero inexorablemente de sus cenizas en nuestro país. También ofrecimos en posteriores ocasiones conferencias de los actores de doblaje de la serie clásica, así como pequeños especiales dedicados a Saint Seiya. Hoy, de nuevo, estamos orgullosos y encantados de poder dar inicio a este tercer programa especial de Saint Seiya en Radio Parpayuela, emisora que, como sabéis, está ubicada en Asturias, que emite por el 94.0 de la frecuencia modulada en todo el territorio regional y a través de la web parpayuela.com para todo el mundo. De manera que, una vez más, de nuevo, bienvenidos al tercer especial de Saint Seiya. Bueno, y antes que nada hay que presentar a los compañeros y contertulios que van a estar al lado, a mi lado, al frente de este especial, para charlar y debatir un poco sobre Saint Seiya y en especial sobre la actualidad, que es la nueva serie vigente aún en Japón, Saint Seiya Omega, al cual estáis escuchando ese opening, ese Pegasus Fantasy reversionado para este nuevo proyecto. Conmigo en el estudio me acompaña Jaime Aza. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas, compañero, Miguel, aquí estamos. El séptimo día. Con las clos aquí montadas ya para pelearse. Preparado aquí, para empezar, contra Omega. ¿Verdad? Muy bien. Y además nos acompaña también nuestro amigo Adrián Guti, conocido dibujante también y fan de la serie Saint Seiya. ¿Qué tal, Guti, Adrián? Muy bien, aquí estamos. Bueno, te voy a llamar por el nombre de ataque, Guti, ¿eh? Perfecto. Como bien sabéis, o Adri, ¿eh? Adri Labi, en Facebook y demás. Elija siempre. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya estáis escuchando. Lo que estáis escuchando, ya sabéis, el Pegasus Fantasy, el nuevo Pegasus Fantasy de Saint Seiya Omega. Una primera impresión. Venga, venga, ánimo. La sintonía... Sí, vamos a empezar por ahí, sí. Bueno, la sintonía muy, muy bien. Tanto el opening primero que hubo hasta incluso el 2, que nos costó un poco meternos con ella, yo veo la perfecta. ¿Qué? Bueno, ya sé, la impresión de Adri muchas veces me la tiene dicho. A mí la banda sonora me parece espectacular y debe ser lo único que rescato a día de hoy de la serie. Bueno, pues como os habréis dado cuenta, en este tercer especial pues cobra gran importancia ese proyecto televisivo basado en Saint Seiya, que es una secuela no exenta de polémica y llamada Saint Seiya Omega. Y es que no hace mucho que ha finalizado pues la primera entrega de esta serie, la primera temporada, de una serie que yo personalmente creía que no iba a tener continuidad ninguna. O sea, yo pensaba que eso iba a caer en el olvido enseguida y parece ser que me equivoqué. Debo entonar el mea culpa porque, como bien sabéis, se ha añadido una segunda temporada que va a comenzar que ya ha comenzado y que, bueno, pues va a tener, de momento no se saben los episodios que hay, pero me imagino que rondarán casi la misma cantidad que ahora, un total de 51, que son los que tenemos. Y bueno, pues en este programa vamos a hablar un poco de Omega, vamos a analizar la serie, vamos a comentar lo que nos ha parecido, sus inicios, el desenlace, el desarrollo, los diseños, todo. Hablaremos de todas esas cocinas y entrevistaremos, eso sí, a importantes nombres del mundo de Saint Seiya en España. Tendremos con nosotros a Joaquín Paz, a Javier Puertas, tendremos a Aurelio de Cosplay Original, tendremos a Néstor Rubio, tendremos un montón de invitados que poco a poco vais a ir escuchando en las diferentes intervenciones telefónicas que van a hacer. Y bueno, el universo de Saint Seiya, de la obra de Masami Kurumada, vuelve a invadir los estudios de Parpayuela, así que sin más, comenzamos con este programa especial dedicado a esta serie. Pues vamos a empezar, claro que sí, si me lo permitís, voy a iniciar este especial comentando un poco, por encima, la serie de Saint Seiya Omega, y es que, como bien sabéis, bueno, pues yo me declaro fan incondicional de la obra de Masami Kurumada, y cuando se anunció la salida de una nueva serie de televisión que continuaría la historia donde acabó, pues prácticamente no solo yo, todos los fans de la serie se nos llenamos de esperanza y alegría, ya que Saint Seiya volvería fuertemente para enganchar a toda una generación, como en su día ya hace años sucedía, allá en los años 80 y principios de los 90 aquí en España. Sin embargo, conforme fueron sacando las imágenes previas, poco a poco la esperanza se diluía, unos nuevos diseños con apariencia de haber sido dibujados por... bueno, presagiaban que lo que íbamos a ver distaba mucho de la gran serie clásica y que estaba cuanto menos enfocado a intentar acercar a un nuevo público a esta serie, ¿no? Todo lo que nos había dejado legado esa obra, esa Saint Seiya original, pues parecía que no íbamos a ver nada de ello. Fueron apareciendo más y más datos, la gente cada vez más se mantenía en alerta felina ante el cúmulo de informaciones que iban surgiendo en la red. Fue entonces cuando Toei, muy hábilmente, presentó el opening de la misma días antes de estrenar el primer episodio. En una jugada maestra, a mi juicio, enganchó a muchos fans veteranos con un Pegasus Fantasy muy conseguido y la aparente carga importante de los personajes clásicos. Esto fue como un cebo de lo del tomate. Sí. Pusieron a Seiya, a Shiryu y a toda esta gente en el opening para decir, ¡ahí están! ¡Que sí que están! Sí. ¡Hacernos caso que van a estar! ¡Venir a verlo! Sí, ¡venir a verlo! No. Y claro, al utilizar el Pegasus Fantasy, además, como sintonía principal, y añadiéndole esos nuevos ritmos y todas esas cocinas, pues claro, ya la gente, sobre todo los fans veteranos, ya dijimos, uff, ya nos ganaron por ahí. Como cuando te dan un plato muy rico, muy rico, muy rico, que te dicen, esto se entra por los ojos, la comida entra por los ojos, nosotros entramos por las orejas o por los oídos, sí, que decimos aquí, ¿no? Bueno, en mi opinión, esa jugada hizo que la serie tuviera, desde el primer momento, a muchos fans de la vieja escuela pendiente de ella. Luego, evidentemente, fue bajando en audiencia, poco a poco, empezó muy fuerte, fue bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, poco a poco, hasta que, bueno, pues, posiblemente debido a la bajísima calidad de la trama, de los dibujos y de la animación, bueno, pues acabó como acabó y se fue recolocando o a trompicones, volviendo a reescribir la historia de una forma un poquitín notoria, ¿no? Al final hay mucha diferencia entre el final de la serie y el principio. No dudo, eso sí, de que los niños y el nuevo público acogieron la serie con mayor o menor gusto. A los hechos nos remitimos, pues continúa en antena. Eso es así, continúa emitiéndose en Japón a las 6:30 de la mañana. Y con su y siguen ahí teniendo tal. Hay que decir también que esta serie vino detrás de Digimon X-Wars Saga, sí, me parece, algo así tal. Y claro, se emitía en ese horario, que Digimon tenía un público muy fiel. Se conoce que acabó y dijeron, pues aquí estamos en Sensei Omega. Y debió de enganchar con los que venían de Digimon. Y claro, como venían de Digimon, ¡qué mejor que elementos y pijadas! Pues ahí está. Y cristales. Y cristalinos y cosas de esas. Bueno, pues yo creo que va por ahí, ¿eh? Y bueno, pues esta serie ha ocasionado enormes polémicas entre los fans del mundo entero, y en España no fue distinto. Desde el primer episodio, las batallas dialécticas entre foreros se hicieron constantes en la web. La vieja escuela esgrime sus argumentos contra unos fans que han aceptado sin más la serie, yo no sé por qué, la verdad, y simplemente les gusta porque es un producto de Saint Seiya y debe seguir viva, aunque lo que nos vendan carezca de calidad. Este es un argumento que cierta gente se dice muy respetable, por supuesto, y evidentemente está ahí con cierta fuerza. El caso es que se han formado como, digamos, dos bandos. En uno está a favor de Omega. Ve bien los cambios realizados, los ve originales, ve, incluso le gusta el dibujo, y no espera ni le importa un pepino lo que pasó con los personajes clásicos. Por otro lado, está el bando que opina que la serie es un insulto a los verdaderos fans y que es indigna de llevar el nombre de Saint Seiya. Lo curioso es que ambos grupos, los dos, seguimos la serie, semana tras semana. Sí. Ambos dos. Y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que el poco éxito que haya podido tener la serie se debe a que la vieja escuela, y no a los nuevos niños, pues no han podido, han preferido captar, en mi opinión, y por mucho que me resulte singular, pues ese intento de reconocer a los personajes clásicos, que ha sido de ellos, porque tal, que nos explicaran cosas. Mientras que los niños nuevos han visto una serie más que les ha pasado sin pena ni gloria, porque narrativamente hablando, para un nuevo espectador, esa serie está fatalmente estructurada. Un nuevo espectador, un nuevo nenu que vea esa serie, no se empana con el episodio 15 tan abierto, 15 preguntas como si fuese esto, Perdidos. Claro, ¿qué vas a hacer? Te presentan personajes antiguos que no te explican, tú que no conoces los personajes antiguos, no sabes quiénes son, ni te los van a explicar, acabes loco. Y la gente, pues, nah, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, bueno, hay que aclarar que la serie, efectivamente, eso, como decía antes, pues es una especie de amalgama, o empezó siendo una especie de mezcla entre, es como si cogiéramos una coctelera, un poquitín de Digimon, juntáremos otro poco de Sailor Moon, Naruto. Pues hemos metiendo así estos dibujos Naruto. Nuevos que hay, tipo sí. Pretty Cure y todas estas cosas, y las metiéramos también en tal, ¿no? Y después Naruto. Todo eso, hacemos un juego, una coctelera así, tal, pam, pam, pam, pam, pam, y echamos el cóctel y nos sale Saint Seiya Omega. Bueno, sea como sea, hay que decir en este punto del programa que todo esto que estamos comentando, evidentemente este programa especial va dirigido a todos los oyentes y también a todos aquellos fans que saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero evidentemente tenemos que decir que es una serie que no puede ser vista en España. Es decir, estamos los fans, la comunidad de Saint Seiya, visionamos la serie por los streamings originales de Japón, del canal IACTV, en el cual bueno, pues los diferentes foreros suben los episodios y los van ellos mismos como fans traduciendo y subtitulando. Evidentemente, esta práctica que la más extendida por todos los foros y demás, y evidentemente es así. Conviene aclarar que es así como podemos ver la serie en este país de momento. Entonces, hay que añadir que siempre que estemos hablando de esta serie, no es posible al oyente al uso, a la gente que a lo mejor no esté metida en los foros o en internet, no es posible verla en televisión. Todavía, de momento, veremos a ver lo que pasa, que luego tenemos a Javier Puertas al teléfono y puede que, oye, nos diga alguna novedad. Y bueno, ante todo, antes de continuar, si os parece, os voy a dar paso para que me comentéis un poquitín la serie, porque vosotros evidentemente la habéis visto en YouTube, en diferentes servidores de internet, en los foros especializados y demás, y bueno, pues podemos comentar un poquitín también a grandes rasgos qué os parece Saint Seiya Omega, qué os pareció cuando os lo dijeron, los primeros episodios que todos vimos con expectación, cómo los fuisteis viviendo. Sí que en un principio el continuar la serie me parece interesante y poner a los personajes clásicos un poco más mayores, no que se queden siempre en 15 años pegándose. Efectivamente. Que tengan 30 y pico, porque puedan tener hijos o discípulos y que sean grandes maestros. Sí. Eso hasta ahí está bien. Y luego la historia en general, si le quita los errores que hay, los gazapos, las incongruencias, incluso podría ser hasta buena. Si cambias muchas cosas, las mil pijadas que se hicieron, ¿no? Sí. Pero luego la animación ya te lo chafa entero ya. Entonces, ya luego vas perdiendo un poquitín el interés hasta el capítulo 20 y pico, ya lo dejé de ver. Luego tuve que volver a engancharme. No sé qué opinas tú, Adrián. Sí, bueno, yo cuando empezó la serie yo también me emocioné mucho porque quería ver una... Me llamaba la atención la idea de una continuación, como dice Jaime, de ver los personajes míticos ya más mayores y tal. Y reconozco que al principio me gustaba, porque además veía que era un buen enganche para los niños para meterse en el mundo, el de Saint Seiya, la nueva generación. Lo que pasa es que yo lo veo como un árbol que se va torciendo y no hay nadie que esté ahí para que se estabilice, claro, ¿sabes? Y yo llegué a un momento en el que, como Jaime también, dejé de verla porque las cosas que iba perdonando llegó un momento que ya pasé y ahora me volví a reenganchar y, bueno, me sigue pareciendo que hay muchísimas cosas por mejorar, pero si siguen antena, oye, y si son un poco inteligentes... Quizá lo cambien. Como decíamos antes, off the record, yo creo que todos creemos aquí que es una serie que fue hecha a la carrera y sin un guión ya escrito de antes. Y creo que eso es un fallo bastante gordo. Bueno, como dato añadido, que luego un poquitín más adelante lo comentaremos en el programa, esa serie lleva en producción desde el año que empecé, 2010. Sí. Y Shin Waraki trabajó en los diseños de los personajes originales. Se llegaron a publicar ciertos bocetos por ahí, que se llegaron a dudar incluso de la autoría, de que fuesen originales, de que fuesen verdaderos y demás, pero para nada en absoluto era así. Entonces, bueno, pues había, sí, efectivamente, había constancia de que Shin Waraki había estado trabajando. Posteriormente abandonó el proyecto, bueno, luego lo comentaremos, y al final pues sucedió esta cosa, ¿no? Bueno, desde los primeros episodios de la serie... la misma ha ido dando tumbos de un lado a otro, como bien decía nuestro compañero Adrián, e intentando, yo creo, acercarse al espíritu antiguo sin conseguirlo. Los personajes principales resultaban, sobre todo en los primeros episodios, estériles. No puedes empatizar con ellos de ninguna de las maneras porque sus reacciones son frías, son distantes, no hay un desarrollo del personaje en sí, ¿no? Y no hay sentimientos profundos como sucedía con lo épico que era en la serie clásica todos los acontecimientos. No solamente es, nos encontramos con una serie que básicamente es un grupo de muchachos que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y en esas idas y venidas combaten contra el malete de turno, sin ningún tipo de desarrollo argumental que pueda darle un poquitín de enganche, ¿no? Y claro, cuando luego van metiendo que eso, que hay que ir buscando unas ruinas para encontrar no sé qué, para tal, claro, va cayendo el argumento como en lo muy utilizado ya, lo muy quemado, es que ya lo mismo de siempre, ¿no? Y claro, cuando evidentemente ves cosas como eso, lo que comentábamos off the record, que nos reíamos porque ellos van de Grecia a China de un día para otro andando, pues evidentemente la cosa es un poquitín curiosa. Tú lo que no puedes, ya en un episodio, ir a por el reactor en Grecia, un reactor de la Tierra, por decir algo, y al día del episodio siguiente estás en el monte de los cinco picos, porque allí está el reactor del agua. No puede ser. son niños, se han tenido que coger un avión, porque los otros, vale, aunque eran niños y aparentaban ser mayores, cogían sus aviones como todo hijo de vecino para ir a donde tenían que ir. Sí. Eran caballeros del Zodíaco, no Superman. Entonces, claro, ves que dices tú, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay este vacío? ¿Qué es? Un tom, pum, pum, pum, pum, pum, pum, a cascoporro, como si fuéramos es que tontos. De los personajes principales solamente te encariñas el profesor con Soma, que me cae bien, y Eden, el resto, vamos, no tiene ningún aliciente. El problema, Jaime, es que los personajes principales, a mi juicio, yo no sé si un poquitín más tarde se puede comentar, hay como si, en el caso de Yuna, yo creo que hay dos personajes que son, digamos, está por un lado Yuna, por un lado Soma, como dices tú, y Eden. Entonces, Yuna han intentado, porque tiene 4 episodios exclusivos de ella, profundizar en su historia. ¡Malamente! Porque los 3 episodios que dedicaron no hay ninguno por donde lo coger. Porque Paulín del pavo real, que era una armadura medianamente chula y tal, era su maestra y demás, quedó aquello en... En nada. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue aquello que explicabas? ¿Por qué? Tal. Lo de las máscaras también quedó un poquitín, de cierto. Intentaron, tanto con ella como con Sonia, centrarse un poco en esos personajes nefastamente. No supieron llevarlo a cabo y nada. Y luego al final la ponen, evidentemente... ¡Atención, spoiler! La ponen ahí pendientes, pendiente de Koga en todo momento, como si Koga fuese su máximo cariño y su amor eterno, cuando en la serie no han hecho nada absolutamente que pueda marcar esa amistad relación, entre ellos. Relación, sí. ¿Qué relación hay entre ellos? No solamente entre ellos, sino en el resto del grupo. Aruto estuvo con ellos 5 episodios, prácticamente, porque el resto no puede. Sin embargo, en la serie clásica ves que ellos se apoyaban, ves que uno es pasaba el momento, ves la amistad entre ellos. Aquí, claro, aunque al final los pongas muy épicos, ¿qué consigues? ¿Qué? Ahora sí, ahora, después de tanto, ¿qué más da? Si es que durante toda la serie no... La base argumental es buena. Vamos a partir de la base, que la base argumental es buena. Realmente presenta un hilo conductor interesante. Los caballeros de siempre, pues han sido malheridos por la oscuridad de un dios muy poderoso, han quedado incapacitados, vamos a ponerlo entre camillas, para la lucha, y solamente Seiya pudo combatir al enemigo hasta el final. A partir de aquí, o sea... No, si el que está bien, planteas, el cómo... Planteas este cimiento, o sea, haces esta base y dices tú, vale, bien, desarrolla a partir de aquí. Claro, los nuevos caballeros deben enfrentarse al nuevo mal, pero todo el atractivo que puede tener la serie se va al garete cuando introducen el recurso ya gastado de los elementos, de que cada caballero domina uno, de que el agua es mejor que el fuego, de que el fuego puede a lo otro... Como los Pokémon. Como los Pokémon. Pokémon. Y esto, junto a los nuevos trajes de neopreno, que no parecen armaduras para nada en absoluto, que son diseños pueriles, diseños bastante imperfectos, en los planos largos directamente no pintas las caras, directamente los pones así a tal y las piernas. Yo me acuerdo una imagen muy criticada que fueron las piernas de Yuna, que comentaban que parecían raíces. Claro, ¿qué haces con eso? Bueno, por no hablar del aspecto de cada caballero, que luego si queréis podemos comentar, porque lo de Yuna no tiene nombre. O sea, pones una después de cargarte toda la armadura del águila, bajarla de rango a plata a bronce, pones un tutú, unas manguitas, unos faldorios y unas cuantas cosines así, tipo Sakura, cazadora de cartas. Coges, haces eso, y luego presentas a todas las demás amazonas, o caballeros de femeninos, las presentas con un diseño sorpresivamente superior al de ella y al del resto, y dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Estamos locos? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué pones? ¿Es necesario poner un tutú? No sé, yo no lo veo necesario. Bueno, el caso es que todas estas cosas, conforme fueron pasando, provocaron la caída de la serie en cuanto a eso, allí, vamos, el público allí, que se fueron demostrando que el share fue bajando de 2 puntos de share que había, uno a uno con poco, a 0 con algo y tal. Y haciendo honor al más puro estilo Abrams en Perdidos, pues la serie deja que casi es de lo más, o sea, dentro del diseño, dentro de todas estas cosas que comentamos, que pueden ser bastante negativas, si a lo mejor te hubieses currado la historia, podía pasar incluso por alto. Pero claro, como si fuésemos Abrams en Perdidos, la serie empieza a dejar un montón de lagunas. Mogollón, empieza a abrir lagunas por todos sitios. Preguntas sin respuesta por todos lados. Y claro, ¿qué pasó? Los fans, pues no... Claro, dices tú, vale, estamos esperando a que nos cuenten qué pasó en el pasado para llegar a este punto. Pero encima estás abriendo tramas nuevas e incógnitas nuevas con estos nuevos personajes. Luego, si no respondes ni lo uno, ni lo otro. Llega un momento que cuando llevas 20 episodios, lo que estás deseando es pegarte un tiro. Dices tú, prefiero, no sé, azótame por ahí, porque dices tú, no, porque no te van explicando. Claro, eso puedes decir, ¡qué calidad increíble! Nos mantienen en vilo hasta los últimos episodios. Bueno, ya, pero son 20 minutos de episodio. A ver si me entiendes. Y si vas acumulando episodios tras episodios, metiéndolos a trabajar en un bar como si fuese Digitamamón en Digimon, y los pones así a tal, y vas acumulando episodios, sin explicar nada y abriendo nuevas incógnitas, el resultado es Perdidos 2. O los dos, o como lo queramos decir, porque es eso, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues alguna de las grandes cosas que nos explicaron. Ya no vamos a meternos en el tema de los antiguos caballeros ni de las cosas antiguas, sino que vamos a meternos en lo nuevo. Nos ha explicado por qué, bueno, más o menos, muy vagamente se explicó lo de las armaduras, eso sí. Pero no se explicó lo de las piedras. Básicamente partieron ahí como de la nada. Porque si vas a una relojería y dices, tú quiero la armadura de Pegaso. ¿La quieres en rombo? ¿La quieres en cuadrado? ¿La quieres en cómo la quieres? Ten cuidado que si la aplastas rompes. O sea, es una cosa muy real. Una armadura que luchas contra todos los dioses que quieras, pero como la coges en la mano y hagas así, ¡plum!, te la cargas. Es una cosa espectacular. Bueno, eso no te lo explicaron. O sea, no te explicaron por qué. Tampoco explicaron, claro, cómo fue la batalla entre Marte y Atenea un poquitín más denso para poder dar... Bueno, aparte de los fallos ya de animación. Como cuando están en un episodio recordando la batalla que hubo entre Marte y Atenea, que ves todos los caballeros con sus armaduras antiguas, sí, bien dibujadas, y ponen a Shaina con sus dos prominentes partes con la armadura nueva puesta ahí a calzador tipo Photoshop, dices tú, o sea, ya ni los fallos te importan, ya directamente coges a los caballeros antiguos, los pones a notar y pones a Shaina también allí, como no estaba al principio, porque al principio solo salían ellos, y al final quisieron poner también a Shaina, sí, como caballera, pues ala, pusiéronla con la armadura nueva. Chapó. Sí. O sea, solo puedo darles, bravo, chapó. O como cuando no le pintan las alas a la armadura de Sagitario, espléndido, eso fue un momentazo increíble. Aparecen y desaparecen. Cosas de esas. Bueno, al margen de esos fallos, lo que comentábamos, lo que sí es cierto es que han intentado darle un poco más de profundidad a personajes que sinceramente ya valían poco de sí, como por ejemplo Sonia, que la presentan en un primer momento como una cosa ahí en plan tal, en el opening y demás, como una alta marciana, decía, que esa es otra, los marcianos, esa es otra. Pero ha resultado ser un auténtico desastre, porque el desenlace no pudo ser peor para esa prove mujer. No lo entiendo. Y mira que la intentaban poner, sí, un poco como importancia, sí, y al final acabó de la peor manera, exacto, posible. Igualmente, pues han intentado explotar la historia de Yuna, lo que comentábamos antes, pero de una manera tosca e inútil. Vale que le quites la máscara, vale, ¿y las demás? ¿Qué pasa? ¿Son tontas? O sea, tú eres guay, tú te pones, quitas la máscara, no hay ninguna consecuencia por ello. Tú dices, no, yo hago lo que me dé la gana. Geki, como instructor así guay, te dice que, bueno, que ya no llegue caballero porque lucharon, y encima te dice que tienes que hacer lo mejor para ti tal. Vale, ¿y las demás? O sea, quiero decirte, no sé, si vas a quitar las máscaras, por lo menos da un argumento coherente y que las demás la sigan. Me parece ridículo. Pero son pequeños como esta y muchas cosas, ¿eh? Pero bueno son, no paramos tampoco vamos a, ¿no? Y bueno, el resto de personajes sencillamente cumplen con la función de secundarios. Naruto del lobo, el clon más evidente de Naruto, el propio hijo de Shiryu, que no tienen mayor peso en la historia que una pluma en una báscula. O sea, no lo ves los tú esperando todos por el hijo de Shiryu, que iba a ser lo máximo, y sí, que está como medio enfermo, que si se ha cortado, sí, su cosmos, igual lo revienta todo y al final no revienta nada, sí, claro, y revienta los parados y eso, y al final no hubo nada de eso. Pues claro, entonces evidentemente, ¿qué vas a conseguir con eso? Nada. Y el colmo de los colmos llegó con los caballeros de oro. Uf, porque podemos pasar todas esas cosas por alto, pero lo que los fans no pueden pasar por alto son los caballeros de oro. Y claro, como aquí en esta serie las armaduras se reparten como quien reparte donuts en la puerta del Dunkin' Donuts, claro, nos encontramos con que desde el horroroso Genbu de Libra, desprestigiando la tan imponente armadura de Libra, hasta la pirada Paradox de Géminis, pues todos y cada uno de los caballeros de oro, a excepción de ese Seiya de los siglos pasados con su pañuelo ahí elegantón y ese comprensible aunque inexplicado Kiki de Aries, pues bueno, el resto todos mal. todos los caballeros, no se salva uno solo. O sea, una cosa que es espectacular. Son horribles. Luego los vamos a comentar, ¿no? Y bueno, el caso es que a Tumbos, poco a poco, ha llegado a la friolera de 51 episodios, divididos en dos tandas que llamaron primera y segunda temporada, pero que realmente son una. O sea, dividieronla como en dos trozos y realmente es una, ¿no? Y bueno, pues este estropicio, más o menos ellos, Toei, que presumo no son tan tontos como parecían, pues más o menos se han debido de ir dando cuenta de que la cosa no funcionaba como ellos esperaban. Y conforme avanzaba la serie, sobre todo en la parte final, fue cambiando el desarrollo de la misma, acercándose más, sobre todo en los episodios finales, a los diseños de Araki, una mejor animación, aparecían los rostros en segundo plano, ya no era una animación tan desdejada, ya era más épico, los combates contra los Caballeros de Oro se hacían mucho más importantes, mucho más interesantes, las magias dejaban atrás los elementos y se lanzaban directamente los supercañonazos chungos, pum, pum, pum, pum, pum, pum, presentando unas nuevas tramas, explicando vagamente lo de Marte, explicando vagamente lo de Medea. La gente empezó, al menos por mi parte y por parte de muchos fans, a decir, bueno, vamos a reengancharnos otra vez, como decíais. Y se fue tan notorio el cambio, o sea, es tan evidente es que Toei quería subsanar todo lo que arrastraba por detrás en esos últimos episodios, que obviamente no escapa a nadie, lo ves y dices tú, esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué sucede? Que debieron de quedar cortos en episodios. Porque claro, en el episodio 51, que era el último, en el 50, nos presentan a eso, a Seiya, que ya resurge para luchar, y nos presentan eso, a un nuevo enemigo, superpoderoso, más grande y más poderoso que nadie de nada. O sea, todos los demás que pueda haber, nada, ni Marte ni nadie, ni los antiguos, nada. Y claro, lo presentan para que te lo bajes en 15 minutos. ¿Y cómo haces en 15 minutos en el episodio 51 para explicar qué fue de Geki y los demás que quedaron atrapados, para explicar cómo el otro se quita la oscuridad, para explicar todas las lagunas que has dejado abiertas? ¿Cómo lo haces en 15 minutos? Una de dos, o eres dios, un dios más fuerte que Apsus, o no puedes. Conclusión, manga al canto. Y aquí es donde entra una polémica, un debate también interesante. Acaba la serie en el episodio 51. Ya nos lanzan los resúmenes de la nueva temporada, que vemos que vuelven a recurrir a las armaduras clásicas, desaparecen las piedras, nuevos diseños de armaduras para todos, volvemos a tener enemigos, yo no diría parecidos, yo diría clonados del estilo de Araki, véase, bueno, pues Palas y los demás, volvemos a recurrir a las Pandora's Box, a los Clots, a todo lo que funcionó en su momento. Y claro, esto, que para mí es una rectificación, que venga a tiempo o no, es otra cosa, claro, nos empiezan como una serie nueva, de momento sin explicar aparentemente muchas cosas de las que quedaron en la primera temporada, y al margen de eso nos sacan el manga, que si ya se han visto scans por internet, hemos visto que no empieza igual. Y hemos visto que sorpresivamente se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo, tanto la forma de dibujo como la forma de desarrollar el mismo, la historia, se parecen mucho a la historia clásica. Ya no llega Marte y se lleva a Atenea porque sí. Aquí ya vemos que Koga consigue la armadura de una forma un poquitín más... O sea, ahí está el quiz de la cuestión. ¿Querrán arreglar todo el caos y destrucción que han ocasionado en el anime, publicando ahora el manga, para poder así continuar con la segunda temporada, arrastrando lo que hayan arreglado en ese formato manga? Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, también lo creo. ¿Habéis visto, no sé si viste los scans en algún tal? ¿Tú viste los scans y te diste cuenta que cambia? Empieza de forma completamente distinta. Exactamente. Entonces, claro, dices, ostras, pues a ver si va a ser... Yo creo que van por ahí los tiros, no lo sé. El caso es que, bueno, hay quien opina que Omega fue todo un éxito. Sí, hombre, claro. Y que por eso sigue adelante. Yo, personalmente, y muchos otros, opinamos que fue todo lo contrario. Fue un fracaso. Y por eso ahora rectifican. La pena es que ha dejado tantas incongruencias que, claro... Vamos a seguir viendo la serie para ver qué ha pasado con personajes como Iki, que sale en los openings y no aparece, Marin u otros tantos. De igual forma, Yabu, que ha salido poco criando caballos. tampoco tal. Geki, que ha salido muy poco. Ichi, aberrante. Porque claro, esta es otra de las grandes preguntas de Stubaler. Todos los demás ya no pasan de todo, ya, a labrar huertes. Y ya no son caballeros. Pero nos encontramos con una cuestión. Ichi sigue siendo caballero. Luego, la cosa es muy curiosa. Geki, adiós. Sale al principio como entrenando en palestra, que Geki, no conseguía manejar no conseguía un elemento. Geki, sí. Adiós. No, es que ya no soy caballero. Yo, tiempo ya que hice una cosa muy mala y echaronme del santuario. Bravo. Yabu, yo ya no soy caballero ni tal. Estoy criando caballos en un rancho. Pero bueno, voy a enseñarte como caballero de bronce, que soy más pro que tú, a utilizar tus cosas. Souma. Pero no, Ichi, no, Ichi sigue allí. Y además tuvieron los santos bemoles de ponerle la armadura de plata. Sí. Porque fue para allá y dijo, oye, que yo soy un valgo para mucho. Faime de plata y me uno a ti, Marte. Pues tú, venga, te doy una armadura de plata. Ala, a luchar contra los buenos. Ichi y Efeu, doy fe. Kurumada no lo trató bien, doy fe. Pero de ahí a convertirlo en malu. Yo parezme que tampoco era necesario recurrir a que él era un mierdas. No, o sea, no. Aun siendo el Ichi que conocemos, tiene que estar a años luz por nivel de los nuevos. Sí. A años luz. Sí. Porque aunque sea lo que es, un secundariucho, ha luchado en guerras mucho más importantes y mucho más tal que ahí. La última vez que apareció Ichi fue en aquel episodio en el que él acabó llorando, arrepentido de haberse hecho malo, y fin, no se supo más nada de él. ¿Qué pasó? A criar caballos con Yabu. A criar caballos con Yabu. Entonces, eso, chicos, la cosa es que si continúa el anime, y bueno, vemos esos cambios en la trama y en el manga y todo eso... ¿Y eso de la continuación del anime? La pregunta, bueno, en Japón. Japón digo, ¿Cuándo? ¿Qué? Ya empezaron, ya inició la segunda temporada. Lo que pasa es que ahora va a haber un parón por ahí de un día o dos, típico de las festividades de por allí. O sea, que dentro de poco tenemos ya el siguiente capítulo de... Sí, así que no hay problema ninguno. Tranquilo. Y la pregunta ahora es, ¿veremos a Sensei algún día en España? Se lo preguntaremos un poco más tarde a Javier Puertas de Selecta Visión. Y bueno, este es el momento para que en este primer bloque volváis a poder despotricar lo mismo que hice yo con respecto a Saint Seiya Omega, y bueno, pues me contéis vosotros todas estas cosas como las veis como fans. La verdad es que no hay por dónde cogerlo. Pero a lo mejor me dejan cosas. ¿Dónde empezamos? Efectivamente. Dime partes. Con respeto, Jaime, que sí, te veo venir. Pero con partes. Con respeto. Con desorden, quiero decir. Personajes, nada. Ya te dije ya que dos de los cinco ya me llaman. El protagonista Kouga me parece... ¿Por qué? O sea, ¿por qué te llamen la...? Son más, sí, porque son más, tiene un pasado con lo del rollo del padre, y es más impulsivo y es más vehemente. Tiene más carisma. Tiene más carisma. O sea, el protagonista es el... Vamos, Souma es el segundo... El segundo. El segundo, sí. Bueno. El amigo primero que tuvo, digamos. ¿No? Y luego Eden, porque... está ahí con el rollo del padre y luego se hace bueno y eso. Pero bueno, es tipo Iki, tipo mamalillo, sí, de la serie. Iki, sí. Pero vamos, Kouga me parece un protagonista muy nulo. De hecho, prometía ser hijo de Seiya Isaori. Luego, sí, y luego ya me lo encuentro en un pueblo tirado, que hay un huérfano ahí que lo coge a Saori. Yo creo que ese es otro fallo de la serie. Muy mal, no mola. Mola que al final le dijeran, soy tu padre y tal. Sí. Te doy la armadura del Sagitario. Ese rollo, sí, eso sí. En plan legado, ¿sabes? Pero yo los personajes los veo muy sosos todos, la mayoría yo... Sí, Souma, lo rescate y tal, Eden no me dio más. Y Sonia, que hablábamos antes, yo creo que al principio tenía muchas posibilidades, pero luego... Tampoco supieron desarrollar los marcianos. Efectivamente, o sea muy es que, fue muy en plan, muy chicos, cuidado, llega Marte con sus marcianos, aparece delante de todo, sí, el ejército de Atenea y les dice, los cinco caballeros estos de bronce... Han destruido todo el santuario. Así. Lo han destruido todas las casas. Los cinco caballeros son renegados. A por ellos. Bueno, yo supongo que los caballeros de plata no serán muy allá. Pero que cinco caballeros de bronce hayan destruido todo el santuario... Saga se lo curró un poco más. O sea, en su momento. Saga se lo curró un poco más diciendo que a Yoros había tal... Cinco caballeros de bronce que se han cargado todas las casas y todo el templo entero, todo el santuario. Bueno, un poco cogido por con pinzas. Sí. Más bien. Sí, creo que sí. Bueno, lo que sí hay que destacar de forma positiva desde el comienzo de la misma es su banda sonora. Tengo que reconocer que es buena, tanto los temas que fusionan sintonías clásicas de la serie original como las nuevas. Y hay unas cuantas bastante épicas que, obviamente, en una serie mejor dibujada, con mejor guión y mejor estructurada, pues serían ya la repera, o brillarían mucho más. Bueno, pues llega el momento ahora de conectar telefónicamente con nuestro primer invitado. Él es Carlos Ruiz, director de la web y del podcast Universo Saint Seiya. Es un placer contar con él detrás de la línea telefónica sin más. Le damos paso. Muy buenas tardes, amigo Carlos. Muy buenas, Miguel. Oye, el primer invitado, tío, qué honor, ¿eh? El primer invitado de la tarde. Es es un honor, o puede ser, quién sabe, a lo mejor... también puede ser, en vez de un honor, puede ser también algo peligroso, ¿no? Eres el primero en intervenir, quién sabe. Nada, hay que ir para adelante. Exactamente. Pues soy yo, ahí está. Bueno, compañero, de fan a fan de Saint Seiya, estamos viviendo unos meses, yo creo que muy intensos, con una cantidad de información que de repente se ha ido produciendo en torno a los proyectos que engloban nuestra serie favorita. Y bueno, yo creo que ambos tenemos mucho trabajo por delante, amigo mío, pero si te parece, vamos a empezar aportando a todos nuestros oyentes una primera opinión obligada, y es que la primera cuestión que te tengo que transmitir es precisamente a nivel personal qué opinión te merece la serie que nos ocupa en este especial, que es Saint Seiya Omega. Ha pasado ya un año desde que ilusionados miles de fans esperaban el regreso de esta gran serie y se encontraron pues con una clara controversia, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar a nivel personal como fan de Saint Seiya? Y ahora que ya sabemos que ya hemos visto el final de la primera, o bueno, primera, segunda, en fin, yo creo que es una primera temporada entera. La primera temporada. ¿Qué te parece Saint Seiya Omega? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué futuro le ves? Hombre, yo Saint Seiya Omega lo esperé como muchos lo estaban esperando, como algo nuevo, algo diferente, algo que simulara un poco lo que pasó con la serie clásica, el cambio que sucedió desde la serie clásica hasta que vimos, ¿sabes?, en televisión. Sí. Lo cierto es que ninguno de nosotros esperábamos que el cambio fuera tan brutal en tantos sentidos, la desaparición de las Pandora Box, la desaparición de los objects, prácticamente no han aparecido, aparecieron dos, los elementos, el estilo de dibujo, no nos esperábamos un cambio tan radical, ¿no?, en todo lo que iba a ser Saint Seiya Omega, ¿no? Nos esperábamos, yo sí me esperaba particularmente una cierta evolución, una cierta adaptación a los tiempos modernos, pero no tan, tan grande, ¿no? Luego vimos que es que la idea principal era la de captar a un rating de edad muy bajo, ¿no? Claro. No para mantener a la vieja escuela, sino para intentar, pues... introducir a nuevos... adeptos, ¿no? Entre comillas. Claro. ¿Qué pasa? Que yo creo que se les fue un poco de las manos. Yo personalmente, pues como todos, los de la vieja escuela, nos sentimos un poco fuera de lugar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que poco a poco, sin ser verdad, según se fue desarrollando, se fueron dando cuenta de esos cambios tan radicales que habían hecho que no acababan de cuajar. Porque hay un detalle que yo pienso que los japoneses no tuvieron en cuenta, y es que tú no vas a atraer a la nueva escuela, si, a las nuevas generaciones, si los que ya estábamos ahí no hacemos eco de lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, en el mismo salón del manga de Alicante, yo tenía gente joven que conocía a Saint Seiya gracias a sus mayores, a sus primos, claro, a sus hermanos y tal, ¿no? Claro. Yo creo que aquí no se dieron cuenta de eso, no contaron con ese factor. Y poco a poco, según se fue desarrollando Omega, pues los cambios pues ya no eran tan notables, ya iban un poco más yendo a la serie clásica. Y ya en la recta final de Saint Seiya Omega, pues no alargarme demasiado, sí que hemos visto, yo personalmente sí que he visto una serie, una especie de involución de cómo empezó Omega, cómo ha finalizado, en cuanto a esos cambios, que han llegado a mantener un cierto equilibrio, que hace que sí mantenga todavía esa esencia y que sí puede ser que esos cambios que ellos tenían pensado, si no los hubieran hecho de una forma tan radical, hubieran cuajado mejor. A mí personalmente, como te digo, me gustó cómo empezó, no me gustó cómo se desarrolló, pero sí me acabó gustando cómo lo han hecho con una varita mágica, más o menos, adaptar ya a lo que en un principio pienso que muchos esperábamos. Sí, antes lo comentábamos aquí el resto de contertulios y yo, efectivamente la serie en la etapa final, vamos, en la etapa final de esta primera temporada es notoria y además mucho la evolución, tanto técnicamente hablando en cuanto a técnica y dibujo y diseños, así como a argumento, porque efectivamente en los últimos episodios, quizás en los 10 últimos episodios, es donde más se ha notado el espíritu de Saint Seiya clásico. Al final resultaba ser bastante épico, aunque luego no deje de haber, bajo mi punto de vista, yo creo que hubo como una especie, yo no sé si a lo mejor se plantearon los episodios ya de antemano con una cantidad específica y quedó como muy apresurado, o sea, al final parecía, es como una amalgama, al principio se desarrolló de forma muy lenta, después llegó a alcanzar un punto que podría incluso tener cierto símil con la serie clásica, incluso nos llegó a muchos más bien detractores a animarnos a seguir con la serie bastante tiempo, pero luego en la parte final es como si de repente hubiese habido a una velocidad alarmante, un desarrollo de todos los acontecimientos muy rápido. ¿No te parece que fue una cosa...? Hay dos factores ahí importantes. El primero, hace un par de meses creo que fue, el guionista del último capítulo, del capítulo 51 de Omega, posteó en el Twitter: no sé cómo lo voy a hacer para meterlo todo en un solo capítulo. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor. Segundo, la mayoría del staff de Saint Seiya Omega que ha participado en la primera temporada no va a estar en la segunda temporada. Claro, ya entonces, se nota ya solamente empezando por el diseño. Lo que nos lleva a pensar a que estaban viendo que la serie sí empezó cuajando, no, lo que he comentado antes, no empezó bien, no cuajó, y estaban viendo que necesitaban un cambio, que necesitaban apresurarlo todo, porque como siguieron por la línea que estaban llevando, no iban a perderlo todo. Con lo cual plantearon una segunda temporada, con lo cual establecieron hasta aquí hemos llegado, 51 o 52 capítulos, claro, porque ya veremos, porque en el Blu-ray número 9 se anunció que iba a haber un capítulo número 52, yo pienso que es debido a que no se puede meter todo en este último capítulo, porque hay muchísimas cosas que quedan en el aire, claro, y la desaparición del viejo staff. Entonces, yo pienso que, yo siempre lo he dicho en el podcast, en el programa, es que van un poco deprisa, o sea, quieren acabarlo todo muy rápido, a lo mejor la primera temporada no hubiera tenido 52, podría haber tenido 60, pero claro, dijeron, no, eso tenemos que acabarlo rápido porque es que vemos que no vamos en ningún lado, necesitamos hacer un cambio ya. Yo, es mi opinión personal del por qué está pasando todo esto, del por qué el cambio tan radical a una mejoría técnica y argumental, y el por qué se nos quedan tantos flecos en el aire, que yo espero que en el capítulo 52, que es donde comienza teóricamente la segunda temporada, tal vez puedan recurrir, estos son cábalas que hacemos los fans, puedan recurrir a algún tipo de recurso narrativo, como sucedió en el capítulo 74 en la serie clásica, que veíamos cómo pasó. No fue un cambio tan brusco, porque se desarrolló de una forma un poquitín más amplia toda la saga del santuario clásica, y ya vimos a continuación en el episodio 74, finalizaban en el 73, en el 74 ya veíamos cómo, mediante flashbacks, pues nos contaban un poquitín cómo había sucedido el cambio de armadura, y cómo, bueno, pues había pasado esas cocinas y pasábamos a una nueva temporada, ¿no? En ese caso tenían menos cosas que explicar y se utilizó un recurso que yo creo se va a utilizar de nuevo aquí, porque claro, ¿cómo van a contarnos ahora mismo después de abrir? Ya no voy a entrar en lo que todos los fans veteranos o de la vieja escuela, como bien citabas antes, querríamos saber, como qué ha pasado con Marin o Ikki del Fénix o en fin, una serie de personajes que todos hemos visto por ahí un poquitín relegados a un segundo plano, sino las propias tramas que han abierto de los personajes nuevos, como por ejemplo todos los caballeros de bronce de Palestra o todas las tramas que se han abierto en torno a esa famosa Torre de Babel, en torno al santuario, en torno a esa nueva, a ese nuevo concepto de tal, y encima ahora nos introducen el regreso del personaje de los Caballeros de Acero. O sea, es muy complejo. Yo creo que van a tener que recurrir a ese tipo de recurso narrativo, algún tipo de flashback o algo, para poder intentar explicar al menos parte de esas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, te has olvidado de ciertas cosas. Te has olvidado, por ejemplo, de Paradox. Bueno, un montón de cosas, Paradox. En el capítulo que no sabemos dónde está, el Caballero de Oro de Géminis. Exacto. También hay un detalle que a mí me llamó la atención de este último capítulo, y es que esa luz, esa lluvia de luz, sí. También, digamos que mojó, entre comillas, a Ludovic, que era Marte, sí. Y a Sonia, Scorpio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Van a sobrevivir? ¿No van a sobrevivir? Se supone que los que están en edad de luz, cuando el Caballero de Cáncer muere... Uh-huh. Él es el que mantiene ese haz de luz. Efectivamente. Entonces, no sabemos nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con Palestra? Es que creo, ahí creo que en ese caso concreto, yo creo que entra también la hipótesis que comentabas antes de cómo fue cambiando la trama argumental y cómo los propios guionistas y el propio staff fue cambiando. Yo creo que ahí no llegaron a ser, cuando plantearon el concepto de encerrar a los Caballeros de Bronce, a Geki y demás, encerrarlos en ese haz de luz con la intención, escuetamente explicado, de absorberles la energía para intentar unificar aquello y hacer, bueno, pues un poquitín utilizando su cosmos para los planes de Marte, realmente es como si eso hubiese, no lo hubiesen sabido muy bien cerrar, llevar de alguna manera, y hubiesen dejarlo más o menos obviado con la muerte de Schiller de cáncer, solucionar ese asunto, que los espectadores, bueno, pues ya eso quedó solucionado, y seguir adelante con la trama, porque además yo creo que fue precisamente a partir de esos episodios, a raíz de Schiller de cáncer, Fudo de Virgo, a partir de ahí en adelante, cuando la cosa empezó a acercarse más, precisamente, es una coincidencia, a la serie clásica. Sí, yo tengo la opinión que fue a raíz de Fudo de Virgo, sí. Cuando vimos que ya el cambio, a pesar de que la armadura de Virgo era muy radical, el cambio era notable, sí. Pero ya vemos que el estilo de dibujo y la forma de actuar las peleas ya eran diferentes. O sea, ya había, sí. Cuando el Caballero de Oro de Virgo se puso la armadura y se enfrentó a los Caballeros de Bronce, a mí llegó un momento que se volvieron los ojos escarpias, diciendo, bueno, aquí harán, esto es un Caballero de Oro. Luego te das cuenta cómo los cambios no son tan radicales. Las armaduras sí que parecen armaduras. La armadura de Escorpio, sí. De Omega, es preciosa. Y sí, se aleja, claro, mucho a la armadura de oro original. Y lo mismo pasa con la armadura de Isis. Sí. Lo mismo pasa con la armadura de... Sí, de sí, Juan, es verdad. Es como si hubiesen... Se alejan mucho a las... Efectivamente. Es como si hubiesen, a partir de ahí, las armaduras respetado un poquitín más la forma de las armaduras originales, ¿no? Que bueno, la verdad es que, nos guste o no nos guste, la serie causa una controversia enorme. Y estamos todos los fans de la vieja escuela, todos detractores y vamos, y los que no son detractores, los que sí que verdaderamente ven la serie y tal, estamos viendo Omega y estamos con ello, y aunque el espectador al uso no pueda verla realmente, vamos a decir de forma oficial, por no decir de otra forma, en televisión o aquí en España, bueno, es conveniente aclarar, antes lo comentábamos también, que es una serie que todos los fans estamos viendo gracias a internet y al trabajo que realizáis, gente de foros, gente de páginas web y demás que se molesta en subir los vídeos originales de Japón, traducirlos y demás, que es un trabajo muy laborioso y a los cuales voy a aprovechar para dar las gracias también por esa oportunidad. Pero bueno, también quería recalcar eso, que es una serie, por si hay algún oyente que se incorpora, que no se puede ver al uso, no se puede ver, poner un canal y verla, sino que estamos viéndola todos a través de YouTube, de foros y tal. Y yo creo que tarde o temprano, aunque más tarde hablaremos con Javier Puertas para que nos diga un poco, a ver cómo tiene Selecta, qué futuro ve Selecta de cara a poder traer en un principio o no esta serie, yo creo que aunque tenga tantos, digamos, tantas críticas, iba a funcionar, yo creo que funciona. Creo que los fans íbamos a responder si sale adelante el producto aquí en España. ¿Tú cómo lo ves? Yo no creo que, vamos a ver, es que aquí me voy un poco de pichulio, porque has nombrado a Javi Puertas, has nombrado a Seneca Visión, tiene mis conversaciones con Javi Puertas, y bueno, tú has estado adelante en alguna de ellas, claro. También nos mandamos emails, yo siempre le pregunto, oye tío, ¿qué pasa con Sin Señor en España? Hay una serie de condiciones, ya te lo contará él, que tiene que tener con Toy Animation para que lo puedan traer claro. aquí. Porque claro, la venta en DVD, si lo tienen que vender como lo han hecho con Hades, no les va a funcionar. Tienen que emitirlo en televisión. Y yo no sé si Toy claro. está por vender o llegan a un acuerdo económico, eso te lo contará el mejor, ¿no? Pero el problema es ese. Si lo tienen que vender en DVD, en salones y tal, a través de diferentes comercios, no van a conseguir lo que realmente les costaría a ellos la serie, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que tienen que doblarla, tienen que claro. tienen que hacer una inversión que luego no creo yo que les haga rentable si no llega a la máxima cantidad de gente posible. Claro. Eso es lo que estaba barajando esa televisión no hace mucho. Con la noticia de que Sin Señor Omega se iba a emitir en Francia, yo se lo dije a Javi Puerta, digo, oye, mira, tío, se va a emitir en Francia, ¿qué pasa aquí en España? Claro. Y me dijo, joder, a pesar de que se está poniendo interesante, de momento nada, seguimos igual. O sea, eso fue hace bien poquito. Yo no sé si he citado alguna primicia o no, yo sí, no tengo ni idea. Pero vamos, que a priori lo que tenemos es eso, ¿no? Que no va a haber Sin Señor Omega en España. Ahora, si el trabajo nuestro como divulgadores de Saint Seiya, ¿no? En este caso, claro. lo que tenemos que hacer es fomentar la compra del producto original, porque no podemos perder de vista claro. el norte, ¿no? No podemos piratear, no podemos bajarlo todo y luego no comprar el producto original, porque es que nos vamos a quedar sin Saint Seiya. Efectivamente. Funciona claro. o no funciona, te gusta más o menos. Nadie te dice que no lo puedas criticar, nadie te dice que no lo puedas claro. Pegar palos como lo tienes que pegar, una palanita de las palas como se lo tienes que pegar. Obviamente, claro. Pero lo mejor es comprar producto original, porque es que si no. Vamos a hacer que algún día no tengamos Saint Seiya. Pero vamos, ni en España, ni en Japón. Y mira que cada vez que sacan algo funciona. Pero claro, hay que estar ahí. Y como tú bien has dicho, lo que hacemos no es del todo legal. Pero bueno, no ganamos dinero con esto. Efectivamente, lo visionamos. Claro. Distribuirlo y lo que hay que hacer es comprar el producto original. Y yo apuesto, yo sí selecta. ¿Me gusta más o no? Porque yo no he visto todos los capítulos de Vega, tengo que confesarlo. Hay algunos que no me los he visto y no me los voy a ver. Claro. Pero yo a mí sí selecta. Trae los capítulos. Yo voy a ser el primero, entre otros muchos, que lo vaya a comprar, ¿eh? Me guste o no me guste. Seremos dos, y más de dos. Sí, sí, seremos unos cuantos, pero claro, hay que ver si los cuantos que somos claro. suficientes para cubrir el gasto que claro. supone traer Omega y la inversión que hay que hacer con el tema de doblaje, producción claro. y demás. Hombre, una serie que vamos a poner entre comillas, una serie larga como esta, porque es una serie larga, yo creo que sí que puede tener su cierto interés para televisión. Date cuenta que cuando se trajo los Canvas, claro, los Canvas estamos hablando de muy poquitos episodios, aunque se emita por televisión, ya no es como, por así decirlo, una serie regular que pueda estar un tiempo bastante bastante amplio en parrilla y que pueda la gente darse cuenta un poquitín a ella, ¿no? Habituarse a ella. En este caso tenemos 52 episodios ya que ya se han hecho y posiblemente otros 50 y tantos que serán. Luego, bueno, pues veremos a ver, como bien dices, luego hablaremos con Javi a ver qué es lo que nos cuenta y si nos dice alguna de las primicias, alguna primicia o nos ilumina el camino un poco, ¿no? Como si fuese un punto bueno que tiene Sin Señor Omega. Dime, precisamente era una pregunta que te iba a hacer, que me dijeras una parte positiva, algo que te guste de Sin Señor Omega. ¿Qué punto bueno tiene? ¿Qué punto no? Bueno, por ejemplo, lo que es la serie en sí, si Sin Señor Omega son capaces de enfocarla como estos últimos episodios, a un guión y un estilo de dibujo que, como ya hemos visto, se asemeja mucho al clásico que todos conocemos, ¿sí? La serie puede triunfar. Yo creo que sí. Claro. Sí. Eso sí, por otro lado, otro punto bueno que tiene Saint Seiya Omega, la continuidad. Claro. Los fans de Saint Seiya, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, estamos hartos de los vacíos de años entre una saga y otra, entre un manga y otro, entre una historia y otra. Ahora tenemos los canvas, ahora se cancela o se congela, mejor claro. dicho. Ahora tenemos, hemos visto toda la saga de Hades en el anime. Claro. ¿En cuánto? ¿6, 7 años? Muchísimo, sí, cuando son 30 y pocos episodios. No es algo lógico, ¿no? Luego un manga que sale cada 6 meses, el otro, el episodio Jorge, se tira un año sin sacar claro. como nuevo. O sea, los fans de Saint Seiya somos los apales, somos masocas, nos gusta la caña. Joder, y una de las cosas buenas que tenemos es Saint Seiya Omega, que lo tenemos como episodio regular un año ininterrumpido, que acaba de sacar un manga, que está previsto una segunda temporada, que no hay un parón de un año y vuelve a salir una segunda temporada, no, que está todo seguido. Y recordamos, es la segunda temporada, un tercer arco argumental. Sí. La segunda temporada, al fin y al cabo. Joder, eso es lo que tenemos que agradecer, ¿no? Que de momento la llama sigue viva, que nosotros seguimos ahí y que vamos a intentar pelear por que Saint Seiya Omega, dentro de nuestra humildad, claro, llegue al máximo de puntos posibles. Y si Japón nos escuchara, pues decirles, chico, los fans estamos aquí, estáis haciendo algo bien, pero por favor escuchadnos, porque hay cosas que no nos parecen que sean correctas. Y como lo estáis planteando, a lo mejor puede llegar o no puede llegar a la mayor parte de los fans. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en la primera temporada. Y por eso en la segunda lo van a cambiar, ¿no? La introducción del Caballero de Acero, yo no sé por qué está ahí. Pero bueno, un Caballero de Acero que encima parece que tiene cosmos. Sí. No sé cuál es la razón del por qué. Pero bueno, vuelve a meterse la mitología griega. Hemos visto fragmentos que sí asemeja a la serie clásica. Vuelven los objects, vuelven las cajas de Pandora, desaparecen los elementos, las armaduras hacen un retroceso a su base clásica. Sí, sí. Entonces, excepto la Tebrante, que estaban destruidas y tal. Y yo qué sé, chico, oye, pueden gustarnos más cosas o menos, ¿no? Pero bueno, yo voy a tener que seguir viendo, yo voy a seguir hablando de él. Claro. Y todo mi apoyo para Saint Seiya en general, ¿eh? Claro. De hecho, ya mismamente en los resúmenes que se pueden ver a posteriori después del episodio, ya metiéndonos en terreno muy, muy friconcio, como sabes que somos usted y yo, cuando paralizas la imagen ya podemos observar tanto en la armadura de Kiki, de Aries, como en la propia armadura de Seiya, de Sagitario, ya podemos observar esa desaparición de esos colorines que se empeñaron en poner en ciertas armaduras, véase la de Aries, o ya vemos ya, por ejemplo, claro, se ve muy mal porque es una secuencia de unos segundos, pero vemos unas alas de Sagitario y una especie de casco o diadema. La diadema. De armadura, que ya se ve que estamos hablando de otro tipo de armadura. Mismo los nuevos diseños de los personajes de bronce, la evolución, bueno, yo creo que la evolución más clara la ha tenido Yuna del Águila. Mismo esos diseños, aunque todavía tengan cierta, bueno, pues yo creo que por mantener un poquitín de continuidad con la forma de esas piedrecitas que tenían de las Cloud Stones, bueno, pues aunque tengan todavía esas pequeñas singularidades, son ya armaduras. Y al hilo de lo que comentabas del manga, que era también una pregunta que te quería comentar, yo que también he visto, es que tenemos que confesarnos pecadores, ya hemos visto los scans por internet del manga, varía bastante, amigo Carlos. ¿No crees tú que a lo mejor conscientes, como llevamos hablando de esos errores o esos fallos de trama en la serie original, ahora con el manga vayan a intentar acercarse y subsanar esos posibles fallos argumentales metiendo alguna cocina más y desarrollando un poco más el manga? Date cuenta que empieza de forma completamente distinta el manga. Si has visto los scans, no sé si los has visto. Los he publicado, sí. Sí, sí. Cambian muchísimo, muchísimo el... cambia la forma de empezar. Luego, yo creo que a lo mejor puede ir por ahí el asunto. Igual subsanan por el manga lo que no han sabido llevar, a lo mejor, o lo que han visto que no funcionó en anime. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que se van a aprovechar un poco de Saint Seiya clásico de toda la vida. Sí, en el sentido de, sí, que van a hacer lo que tú estás comentando, o sea, van a estructurar el manga de una manera diferente y ya tienen un precedente. Y es que si tú lees el manga clásico y tú luego ves el anime, parece que estás viendo dos cosas iguales pero diferentes. Sí. Entonces, son dos historias que es lo mismo, empiezan y terminan igual, se desarrollan de una forma... Pero bueno, el desarrollo no es igual, no es lo mismo. Uh-huh. Entonces... van a hacer algo parecido, y entonces han cogido ese precedente y bueno, no lo van a amparar, son fans de Saint Seiya, están acostumbrados, y sí que puede ser, aunque solo hemos visto un capítulo, sí que puede ser que hagan ciertos cambios que mejoren, ¿no?, los fallos argumentales y las desvanecias que ha tenido el anime, ¿no? Porque olvidemos que es raro, pero hemos tenido anime sin manga, cuando normalmente suele ser al revés. Exactamente, sí. Bueno, por ir acabando ya, me gustaría preguntarte un poquitín que nos hablaras de esos proyectos los cuales gestionas o coordinas, diriges, comandas, como es el podcast, la revista Mis Santos, esos proyectos en los que te encuentras absorto en este momento. Y bueno, pues me gustaría ofrecerte la oportunidad de que te vendas un poco, ¿no? Que nos cuentes un poquitín, pues, cómo va esa evolución desde que hace ya tiempo, en su momento, iniciaras el proyecto de Universo Saint Seiya. Cuéntanos un poco cómo va el podcast, la revista Mis Santos, la web, todo. Bueno, pero lo primero es agradecerte, ¿no? Este trozo, ¿no? Para publicitarme de forma gratuita, porque no te voy a pagar un duro. Y bueno, pues como te habían dicho, sí, llevamos desde hace 2 años, ¿no? Bueno, Universo Saint Seiya es una marca que lleva ya 10 años por ahí, pero hace 2 años retomó, volvió a nacer como las alas del, o sea, como el ave fénix, ¿no? De sus casi cenizas, y se presentó en un formato diferente que no estaba acostumbrado a Saint Seiya, como era un podcast, que es una especie de programa de radio online, que vamos semana tras semana. Llevamos ya 2 temporadas, esta semana descansamos, pero la siguiente emitiremos, creo que es el 27-28 de la segunda temporada. Y bueno, les he dicho, forma semanal, 1 hora y media de duración, y tocamos todo, desde el manga, el anime, merchandising, figuras, proyectos de fans, eventos, de todo, ¿no? Todo el universo de Saint Seiya englobado en un programa de radio, para así decirlo, ¿no? Luego tenemos Mis Santos, la revista digital dedicada única y exclusivamente a Saint Seiya, desde lo mismo, igual que el podcast, digamos, pero plasmado en papel. O sea, no es lo mismo, no todo lo que se saca en el podcast sale en la revista, sino que la revista es totalmente independiente del programa de radio, y eso sí sale con un formato mensual, ¿no? Y luego pues tenemos en nuestro foro de universosaintseiya.com, tenemos el juego de rol de El Santuario, ¿no? Donde los diferentes personajes, los diferentes usuarios se pueden sentir como caballeros y hacen pues sus propios torneos donde evolucionan, ganan armaduras, las armaduras se destruyen, se tienen que recomponer, tienen que hacer misiones, o lo que es un juego online, ¿no? De Saint Seiya, ¿no? Metido también en nuestro foro, ¿no? De universosaintseiya.com. Esos son, digamos, los 3 proyectos principales y que están en curso y que se llevan, que son el estandarte del universo Saint Seiya. Luego, aparte, nuestra página web, que es donde se plasma todo y tal. Luego, aparte, pues, bueno, tenemos una serie de iniciativas, como es que la tercera temporada de los Canvas, donde estamos preparando una serie de ofensivas a TMS para ver qué está pasando con la serie. Ya no que no nos digan que la serie está congelada, que nos digan si se va a traer o no se va a traer. Claro. Y hacer ver que la gente está muy interesada. También tenemos otro proyecto para la gente de España, que es la Asociación Española de Fans de Saint Seiya. Sí. Estamos revisando los papeles y espero que en 2-3 semanas esté presentéis algo oficial. O sea, en España tendremos una asociación de fans de Saint Seiya, claro, donde, pues gracias a eso, podremos hacer un poquito más de fuerza a la galería de fuera y poder, joder, hacer más eventos, más claro, conferencias, charlas, pues, todo relacionado siempre a Saint Seiya. Hace poco estuvimos en el Salón del Manga de Alicante, sí, dando una ponencia, haciendo una exposición de dioramas con los amigos de Oneiros Art, y a mí me sorprendió la cantidad de gente, claro, que pasó preguntando por los dioramas, cómo los se hacen, dónde los hacen, cómo se pueden conseguir, lo que cuestan. Y luego, claro, en la ponencia, un domingo a la hora de comer, tuvimos 100 personas aguantándonos 3 horas, claro, de charla, ¿vale?, sin que se fuera nadie, y gente desde, como te he dicho antes, jovencita, que cuando la serie se emitió en España ni había nacido, gente mayor, o sea, de todos, y preguntando y tal, y que se hacíamos recorridos por el país, que cuándo nos íbamos a Murcia, que cuándo nos íbamos a Madrid, que cuándo nos íbamos a Barcelona a dar charlas, que nos iban a seguir. Y como anécdota decir que en 3 horas de ponencia solo nos dio tiempo a tratar un poco la historia de Saint Seiya, claro, y las diferentes sagas que claro, de manga y anime, ¿no? O sea, lo que son las sagas, los side stories y algo del manga, ¿no? Ni tratamos el presente, ni tratamos el merchandising, ni tratamos los videojuegos, ni tratamos el futuro. Entonces, yo soy de la opinión de que Saint Seiya ha estado muy maltratado por parte de Masami Kurumada y de los diferentes Toy Animation, diferentes gente que lo han llevado, y que el fan, a pesar de haber sido el machacado, sigue ahí. Y yo estoy seguro que dentro de 60 años, o sea, dentro de 30 años, cuando yo tenga 60, 64 años, si alguien dice que Saint Seiya vuelva a la vida en aquella época, yo voy a seguir viéndolo. O sea, fíjate hasta dónde llega nuestro friquismo, ¿no? Entonces, por eso, joder, Saint Seiya es una cosa, va más allá de ser una serie de anime, es un fenómeno social, y que nosotros consideramos que ha estado un poco vapuleado, y que, joder, se puede hacer mucho en España, porque en España no se ha hecho prácticamente nada, sí alguna charla, sí alguna conferencia, sí alguna exposición, pero no hay un salón dedicado, por ejemplo, única y exclusivamente a Saint Seiya. Y eso es una cosa que el universo Saint Seiya, junto con todos vosotros, que estáis todos invitados a formar parte del proyecto, lo queremos hacer, y estamos en ello, más lento, pero estamos en ello. Queremos hacer un evento relacionado con Saint Seiya en este país, igual que un salón del manga, pero dedicado a Caballeros del Zodiaco en España. Y chicos, y otras muchas cosas que de momento no se pueden anunciar porque están en el aire, pero bueno, no paramos y ya veremos si esto va a buen puerto o no, porque esto es un hobby, no nos ganamos la vida con ello, de hecho nos cuesta dinero. Claro, sí. Y lo único que queremos es difundir la palabra de Saint Seiya, aunque suene un poco abrofe. Bueno, yo estoy seguro que el barco llegará a buen puerto y no tendrá problemas de amarre para volver a salir a otros puertos a descubrir nuevos horizontes. Así que... Esto es un trabajo de todos, ¿eh? No es trabajo de Sí, por supuesto. Ni es trabajo tuyo, ni es trabajo... Es trabajo de todos. Si todos nos trabajamos en conjunto en pro de lo mismo, porque en el fondo todos queremos lo mismo, si no trabajamos juntos, la verdad es que llegará. Tiene que llegar si nos movemos. O tardará más, o tardará menos, o llegará unas condiciones y otras. Así que esto es un trabajo en conjunto. Bueno, que te me corto. Pues nada, no, Carlos. Simplemente agradecerte el tiempo que has dedicado aquí a estar con nosotros aquí en Asturias en este programa especial. Y nada, como siempre estaremos pendientes de ese universo Saint Seiya y de todas las novedades y de toda esa lucha que llevamos por difundir, como bien comentas, la palabra de Saint Seiya. Así que muchas gracias, Carlos, por participar con nosotros. Nada, gracias a ti por contar conmigo. Muy bien, pues continuamos con el programa, escuchando otro fragmento de una de las partes, que estarás de acuerdo conmigo, Carlos, una de las partes en las que Saint Seiya Omega más se crece o mejores de Saint Seiya Omega, como es la banda sonora. Ahí estarás de acuerdo que es una banda sonora muy buena. Entonces vamos a escuchar. De las dos partes que han salido, brutales. Claro, vamos a escuchar, a finalizar esta intervención con un tema de esa banda sonora que todos reconoceréis y continuamos con el programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. We'll be right back. Bueno, pues continuamos con este especial de Saint Seiya, un especial con mucha presencia de Saint Seiya Omega, la nueva serie en emisión en Japón. Y en este punto, si os parece, vamos a comentar un poco la gestación del proyecto, o sea, cómo se gestó. Porque, bueno, en líneas generales, Saint Seiya Omega es un spin-off o una secuela, más bien, de la serie clásica de Masami Kurumada. Está dirigida por Morio Atano, conocido por la dirección de algunos episodios de series pertenecientes a la franquicia Precure. Y bueno, animadas igualmente por Toei Animation. Y cuenta con el diseño de personajes y la dirección de animación de Yoshihiko Imakoshi, que es también conocido por realizar el mismo trabajo en series como Kashin Sins o Street Fighter Alpha Generations. Es el que dibujó esto, ¿no? Y bueno, pues la serie marca el regreso a la animación por parte del estudio que animará la serie original, que ya animó, perdón, la serie original, sus películas, las ovas de la saga de Hades, todo eso, Toei Animation. Es la misma que hace esto, ¿no? Y algunos de los trabajadores del estudio se encontraban trabajando en Digimon X-Ross Wars, misma serie que se transmitía en el horario que fue ocupado por Saint Seiya Omega. El estreno de la serie en Japón se efectuó el 1 de abril de 2012 por las pantallas de TV Ayasi. Y a principios de 2012 cobró mucha fuerza el rumor sobre la producción de una nueva serie de anime basada en Saint Seiya. Uno de esos continuos rumores pues abarcaban teorías tan dispares como la supuesta remasterización y animación de la serie original, que se llegó a comentar, así como una continuación de la considerada y autoproclamada Saga del Cielo. En fin, hubo una especulación constante que finalizó a finales de febrero, cuando la compañía Toei anunció de forma oficial el estreno de la nueva serie Saint Seiya Omega. Y bueno, cada día a pinceladas la empresa pues comenzó a desvelar detalles de la serie, como la trama, los personajes que la iban a protagonizar, la temática sobre la que iba a versar la serie, en qué punto arrancaría de la historia original, y lo más importante, sorprendió con unos diseños dirigidos por el hombre que comentábamos antes en reemplazo del tristemente fallecido meses atrás, Shingo Araki. Quien una vez pues ya había realizado algún boceto para la serie. Según Toei, este proyecto estaba gestándose desde el año 2010 y en ese momento le pidieron a Shingo Araki que se encargara de crear los personajes que conformarían la serie. Este trabajo como diseñador hasta finales de 2011 pues lo estuvo realizando, ¿no?, hasta esos finales, cuando por esas fechas decidió retirarse por problemas de salud. Y lamentablemente falleció a posterior por insuficiencia circulatoria en el hospital de Tokio el 1 de diciembre de 2011. Curiosamente, el 1 de diciembre nace Seiya, es el nacimiento de Seiya, es cuando cumple años Seiya. Aunque se ha puesto en duda la autoría de los bocetos, ANMTV comunica que los ejecutivos de Toei aclararon de manera oficial que los bocetos fueron creados por Araki y sirvieron a Umakoshi de inspiración. Aquel día no debía estar muy inspirado. Cuando vio los diseños originales, porque, no sé, la inspiración... En fin, y otro nombre importante dentro de Saint Seiya Omega es Kunio Tsuchida, conocido según AMTV como un viejo miembro de la serie clásica de Saint Seiya, habiendo participado también en las ovas de Hades y en la película Tenkaigen. Según varias fuentes, al principio, este había creído que se haría un remake de la serie clásica de acuerdo al que su amigo, Seiji Yokoyama, compositor de la música de Saint Seiya, le había comentado. Pero al pasar el tiempo se fue dando cuenta que el proyecto se trataba de una serie nueva y no de un remake, como le habían dicho, según lo confirmó él mismo. Y bueno, fue en marzo cuando Toei lanza un primer anuncio de la serie con la fecha de estreno, y en el mismo aparecían los nuevos caballeros, también veíamos a Seiya convertido ya en caballero de oro de Sagitario, pero lo que más impactaba era su diseño. Y no mucho más tarde salió un segundo promocional presentando a Marte. Pero el pistoletazo de salida fue en la Feria Internacional MIPTV 2012, que es un certamen en el que se compran y se venden las licencias de las series entre empresas y tal, para ver, pues compra esta, yo te ofrezco esto y tal. Y entonces Toei negoció la venta de esas de nuevas series, entre las que destacaba Omega, y además escogió tres países para hacer un preestreno el día 30 de marzo, que fueron Brasil, Francia y, porque ahora mismo tengo, a ver si encuentro los datos que los tenía por aquí tal, eso fueron Brasil, un país de un país latinoamericano, y me parece que fue Francia y otro más, que fueron los que lanzaron el en exclusiva ese primer episodio antes que los demás, ¿no? Y bueno, básicamente la serie se enfocó a un público más joven, se intentó llegar a los niños y la violencia de la serie original, además de otros aspectos características, desapareció. O sea, desapareció, no hay sangre, no hay muertes muy violentas, ni tal como sucedía en los antiguos, ¿no? Y básicamente así se gesta el proyecto. Fue así como se fue gestando de forma oficial desde el año 2010, contando en un principio con Araki, y después pues falleció y demás, él tuvo que retirarse por problemas de salud y al final acabó cogiéndolo este hombre que ya visteis que se inspiró, mal inspirado, para hacer los diseños. Y esa básicamente es la historia de cómo surgió el proyecto de Saint Seiya. Bueno, y con este segundo opening de Saint Seiya Omega tengo que dar presentación a un muy buen amigo y mejor profesional. Él es Joaquín Paz, cantante y autor de los openings y endings en español de Saint Seiya, como bien sabéis. Amigo Joaquín, nuevamente, bienvenido a los micros de Radio Parpayuela, compañero. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar contigo otra vez. El placer es nuestro, ya lo sabes, siempre, siempre esperando nuevas novedades sobre Saint Seiya y bueno, aún recuerdo nuestra primera colaboración en este mismo estudio, cuando te recibimos hace ya años, no, todavía no había nada oficial, aún estábamos peleando por lo que hoy ya es un hecho, ¿te acuerdas? Los openings. Sí, hace muchos años ya y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque fue al principio de todo esto, no sé qué fue, en 2009 o por ahí. Sí, sí, por allí fue, sí. Sí, no, que sí, y nada, habiendo dejado muchos amigos en Asturias, claro que sí. Bueno, pues Joaquín, la primera pregunta es obligada, igual que le he hecho al resto de intervinientes en el programa. Bueno, ¿qué te parece o qué opinión te merece este nuevo proyecto que es Saint Seiya Omega? Sobre todo, centrándonos en la primera temporada de reciente finalización, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo has visto este nuevo proyecto? Bueno, yo creo que ha tenido sus altibajos. Lógicamente no ha estado exenta de polémica, ¿no? Porque lo hemos visto en los foros y lo hemos visto en todas partes, pero yo en general, al final, la conclusión que saco es positiva porque, bueno, pues es una serie de Saint Seiya con sus defectos y con sus pegas, porque todos las hemos visto, ¿no? Y las hemos comentado en los foros, pero al mismo tiempo, bueno, creo que al final de la temporada ha mejorado bastante el nivel, tanto a nivel de animación como a nivel de argumento. Había habido cosas que me han sorprendido. Y bueno, pues creo que al final el gran éxito de esta serie ha sido que ha conseguido dar mucho que hablar. Porque entras en Facebook o entras en foros, entras y siempre hay alguien comentando una foto, comentando un spoiler, comentando un tal. Y eso a diario, ¿no? Entonces, quiere decirse que bueno, que la serie ha calado y que a la gente le gusta tanto en Latinoamérica como aquí. Sin duda, además, viendo cómo inicia esta segunda temporada, que parece que se va a tratar de recuperar un poquito el espíritu de la serie clásica o de las series más que más queremos los viejos fans, pues seguramente todavía irá mejorando, ¿no? Y la verdad es que la primera impresión que tengo de esta nueva temporada es bastante positiva. Sí, eso te iba a comentar, que bueno, me has dicho que me centraré en la primera temporada. Sí. Yo creo que la segunda temporada pinta bastante mejor, incluso los diseños de, sí, de personajes, de los enemigos están más trabajados también y bueno, el argumento, pues a ver por dónde lo llevan. A mí, en principio, a lo mejor es que yo soy muy fan y me engancho con facilidad, pero la verdad es que bueno, tengo interés por seguirlo. Aquí evidentemente también lo tenemos. Y bueno, antes de continuar hablando de esta serie, quisiera comentar que recientemente has estado en el Salón del Manga de Jerez presentando El Lienzo Sonoro 3, la esperada continuación de este documental que arrancó lleno de ilusión por parte de los fans y que bueno, pues se ha materializado en un contenido extra de las temporadas correspondientes de Saint Seiya Los Canvas. Me gustaría, amigo mío, que nos hablases de ese Lienzo Sonoro 3, qué es lo que nos vamos a encontrar en él y cómo ha sido vivir de nuevo esa magia de ver prosperar un proyecto tan lleno de cariño como este. Bueno, pues hombre, la verdad es que es muy bonito reencontrarte otra vez con un proyecto como este, ¿no? Porque bueno, pues para los que nos gusta Saint Seiya, pues estar metidos en la serie y sobre todo si es a nivel de producción y a nivel de creación de materiales oficiales, pues imagínate, ¿no? Es una alegría. Lo que pasa es que bueno, aún es pronto también para decir nada. Ahora mismo estamos en periodo vacacional, por así decirlo, porque bueno, andamos con muchas prisas para montar el tráiler del documental para poder presentarlo en Jerez el mes pasado. Y bueno, pues el documental va a tratar, como ya hemos comentado en distintos foros, ¿no? Y yo creo que más o menos la gente que está interesada ya lo conoce, ¿no? Pero bueno, por comentarlo rápidamente, básicamente pues es un nuevo documental de los Canvas basado en la promoción que ha hecho Selecta Visión de la serie en los dos salones del manga de Barcelona de 2010 y 2011. Bueno, hubo diversos conciertos y sesiones de firmas, concursos de karaoke. Y bueno, pues básicamente hemos utilizado la misma estructura que en los anteriores. Hemos vuelto a contar con fans que fueron entrevistados durante el Salón del Manga. Aunque bueno, la producción pues lógicamente es algo diferente, ¿no? Porque bueno, los dos primeros se hicieron más en plan estudio. Esto ha sido todo más en directo, todo más improvisado, más orgánico, ¿no? Todo rodado allí en el propio salón, en la sala de entrevistas del Salón del Manga de Barcelona. Y bueno, pues creo que incluso tú asististe al rodaje, sabes, sí, que fue frenético, ¿no? Y que bueno, pues para mí particularmente, que tenía que cantar y estar en las sesiones de firmas y demás, y luego pues ocuparte también del documental en dos días, pues es mucho estrés, ¿no? Pero se lleva con gusto y bueno, yo espero que a la gente le guste. Yo, por lo que he podido ver en internet la reacción de la gente, creo que la gente lo agradece y que están esperando el material, así que pues nada, la nueva edición de los Canvas se espera para finales de año, para el último trimestre, y bueno, pues yo estoy trabajando con Besara, una productora que lleva Bertol Salvago, con la página web de Las Zonas Perdidas y bueno, con el equipo que nosotros nos suelo rodear normalmente para hacer estas cosas, con la esperanza, pues eso, de tener listo el documental y otros contenidos extra, aparte del documental, diferentes del documental, pues eso, para esta nueva edición. Estupendo, la verdad que estoy segurísimo que va a tener muchísimo éxito y la verdad que encantados con este proyecto. Y bueno, pues regresando a este tema central que ocupa este especial, Saint Seiya Omega, a principios de año sorprendiste de nuevo a todo el mundo, a todos los fans, con tu versión en español del segundo opening de Saint Seiya Omega, en mi opinión, bastante, siempre me pasa lo mismo, chico, no sé cómo lo haces, bastante me gusta más tu versión que la propia original, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarte por esta versión, cómo surgió realizarla, qué tal te sentiste recuperando de nuevo la primera línea de fuego al interpretar nuevamente un opening de Saint Seiya, y si vas a seguir realizando ese trabajo en los posteriores openings de la serie. Ya conocemos el nuevo opening, entonces bueno, cuéntanos un poquitín qué sentiste, qué te parece, si quedaste más contento con el trabajo, qué te parece ese opening. La verdad es que, hombre, el opening me encanta. Musicalmente me gusta mucho. Creo que una de las mejores cosas que tiene Sensei Omega es la banda sonora. Sin duda ninguna. Ya no hablo solo de los openings, sino lo que es la propia música de los capítulos. La verdad es que estupenda. Está bastante, bastante conseguida. Y respecto al opening en sí, pues bueno, tenemos pendiente todavía de grabar el opening de la primera temporada, el Pegasus Fantasy, en versión chica, que bueno, lo haremos en cuanto tengamos un hueco. Y bueno, pues lo que tú decías, recuperar sensaciones que bueno, que están ahí, que no se pierden, ¿no? Porque bueno, llevaba ya unos meses inactivo sin hacer nada relacionado con Saint Seiya y me apetecía, ¿no? Y bueno, pues surgió la posibilidad de trabajar con mi gran amigo y también compositor Romo Santana. Y nos pusimos mano a mano con el opening. Fue relativamente sencillo adaptar la letra, porque bueno, pues es una canción muy pegadiza y bueno, pues ya tenía la experiencia, ¿no?, de trabajos anteriores, y ante todo fue muy muy divertido. Claro. Muy divertido. De hecho hemos grabado versión alternativa del opening que ya os enseñaré en su momento. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy muy divertida. Bueno, más tarde vamos a contar en el programa con Javier Puertas de Selecta Visión. Me gustaría preguntarte si a ti te gustaría ver en España Saint Seiya Omega. Yo creo que cada vez somos más los que nos gustaría que pudiese llegar a nuestro país Saint Seiya Omega, aunque tenga la polémica que tiene en algunas personas, algunos fans que han visto, bueno, pues a lo mejor que la critican y demás. Yo soy el primero que además criticaba duramente la serie, pero creo que los fans íbamos a responder si nos sacarán Saint Seiya Omega en España. ¿Tú crees que te gustaría que esto fuese así, que Saint Seiya Omega llegase a este país? Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Pues sí. Y ya no lo digo por los openings, porque bueno, puede ser la posibilidad de, claro, de trabajar más, ¿no? No solo por eso, sino por ya como fan de Saint Seiya, me alegro de que salga o de que saliera no solamente Saint Seiya Omega, sino cualquier material relacionado, claro, con Saint Seiya. Sí, en este país nos hemos pasado 20 años sin tener ningún material de Saint Seiya que llevarnos a la boca, claro, con la serie prácticamente muerta y en el olvido. Yo creo que, bueno, pues de unos años a esta parte que empezó a renacer el fenómeno otra vez, pues yo creo que hay que mantenerlo y que todo lo que sea material de Saint Seiya, tanto si a nivel personal a uno le gusta como si no, yo creo que es bueno que salga, porque bueno, pues al final en cuestión de gustos, claro, nunca se puede contentar a todo el mundo. Pero yo estoy a favor de que la serie salga. Lo veo difícil, la verdad, porque sí, tal como está el panorama en la industria, complicado, audiovisual, y teniendo en cuenta que es una serie muy larga y que tiene que ser muy costoso también doblar una serie tan larga, porque piensa que, bueno, sacarse en sella, claro, a desinfierno, pues son 3 episodios. Doblar, claro, 3 episodios debe ser económicamente, digo yo, que no, tampoco. Sí, me imagino, claro. Esas cifras, pero doblar una serie tan larga cuando además hay tanta gente criticando y tal y cual, no sé, lo veo un poco delicado, pero vamos, ojalá me salga en España algún día. Bueno, ya le hice una pregunta similar a Carlos de Universo Saint Seiya y bueno, va a ser una constante en nuestros invitados. Yo te pregunto, ¿cuál es tu personaje favorito de Saint Seiya Omega? Y también, ¿cuál es el cambio de todos esos cambios que hubo que más te impactó en la misma? Hombre, yo creo que el cambio que más me impactó, yo creo que mucha gente coincidirá conmigo, que el diseño de las armaduras y el, claro, y el concepto ese de las piedras y tal, pues un poco raro. Sí. La verdad es que me resultó raro. Al final lo de los elementos, bueno, al principio me chocaba un poco, pero bueno, si ves el final, los últimos capítulos, pues parece que hasta coge cierto sentido, ¿no? Claro, sí. Por la forma, bueno, no quiero revelar nada al que no lo haya visto, pero bueno. Claro. Lo que más me chocó fue el tema del diseño de personajes. Sí que la verdad me dejó un poco descuadrado. Y bueno, esta ya te hice la pregunta al principio, para ir terminando te vuelvo a hacer también la pregunta ahora. Como esta segunda temporada vemos que se está volviendo a intentar introducir el concepto de las Pandora's Box, los diseños de los villanos, como bien comentabas antes, son prácticamente similares y no iguales que los diseños de Shingo Araki. Entonces, ¿qué esperas de esta serie? ¿Cómo ves la segunda temporada? Pues hombre, la verdad es que con optimismo. Yo creo que bueno, que a lo mejor ahora en esta segunda temporada van a intentar contentar más al fan tradicional de toda la vida, ¿no? Porque está claro que por mucho que hayan querido captar nuevo público, nueva audiencia, los que mantenemos la serie en pie somos los fans de toda la vida, ¿no? Sí. Y a lo mejor ese el traer conceptos antiguos a la nueva temporada es un poco por eso. Claro. Yo la verdad es que ya te decía al principio que sí, que lo sigo con interés y con atención y bueno, pues espero que me sorprenda. Bueno, ya para terminar con esta intervención, me gustaría preguntarte, saliendo un poquitín del tema de Saint Seiya a nivel personal, si estás trabajando ahora en algún proyecto que nos puedas contar, y si, bueno, pues tienes en mente algún a corto o medio plazo algún nuevo proyecto. Últimamente, como bien llevas anunciando muchas veces, componiendo canciones para artistas y de primer nivel, además, me gustaría preguntarte si tienes más proyectos que nos puedas contar un poquitín. Hombre, claro, proyectos sí, tengo muchos que se puedan contar. Ahí. No, ahora mismo no, porque bueno, esas cosas hasta que no van a ver la luz, pues es mejor no comentarlos, pero sí, tengo proyectos muy ilusionantes, claro, y con los que estoy muy motivado y trabajando mucho, que espero vean la luz en verano más o menos. Y bueno, pues ahora mismo he tenido sonando en la radio unos cuantos temas de María José La Josa, una artista mexicana enorme, impresionante, que ha estado de promoción en España con un single mío, La Cara Oculta del Amor. Y bueno, pues sigo trabajando, sigo haciendo cosas, eso sabes que no paro. Y bueno, pues a ver si para este verano podemos dar alguna sorpresa al margen de Saint Seiya, que lógicamente pues ahora sale un opening nuevo, pues cualquier día si tenemos tiempo, pues a lo mejor nos ponemos a trabajar en ello también e intentamos enseñar una versión en español, ¿por qué no? Pues estaremos expectantes, amigo Joaquín, como siempre, claro que sí. Bueno, pues nada, encantado de tenerte con nosotros de nuevo una vez más. Yo te deseo muchísima suerte en todos los proyectos que emprendas. Y ya sabes dónde están los micrófonos de Radio Parpayuela para cuando nos quieras informar y comentar todas estas cocinas. Así que muchísimas gracias, pues, compañero. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Sabes que para mí siempre es un placer hablar con vosotros. Y nada, os mando un saludo desde Madrid y un saludo también a todos los que nos oigan, ¿vale? Muy bien, pues te transmitimos también desde Asturias un saludo muy fuerte para ti y nos volvemos a encontrar aquí en las ondas, como siempre, y en el universo Saint Seiya. Muchas gracias, amigo. Venga, un fuerte abrazo. Defender con fuerza el cosmos de vuestro interior. Recorrer el futuro en busca de algo más. No importa que puedas caer, lo importante es ponerse en pie. Que los milagros no ocurrirán si dejas de luchar. Sin temor superaré al débil hombre que era ayer. Trazaré mi destino en el cielo estelar. No perderé, me siento lleno de coraje y de valor. Sigo adelante y solo sueño con volar junto a ti. Pegaso, abre al fin tus alas. Saint Seiya, corazones que encienden el cosmos. Con el futuro en tus manos resistiré. Sencilla, un guerrero que nunca se rinde ante nadie, yo lucho yo. Si Omega es el fin, mi fe me dará el poder. Seguimos adelante, estamos en Radio Parpayuela y este es el programa especial sobre Saint Seiya, sobre Saint Seiya Omega y sobre los nuevos proyectos. Bueno, chicos, tenemos que hablar ahora del manga de Saint Seiya Omega, y es que además de renovar la serie una temporada más, Toei anunció que a partir del 26 de marzo se comenzaba la publicación en manga de una nueva saga de Saint Seiya Omega en la revista Kero Kero Ace de la editorial Kadokawa. con un total de 43 páginas a color, saldrá en la edición mensual Quero Quero Ace desde el mes de mayo a un precio de unos 540 yens. Aún no sabemos si llegará aquí. ¿Vosotros creéis que llegará? Puede ser, no, a lo mejor, quién sabe. Siempre les no lo sé, el manga. Ahora editan mucho manga traído de fuera, así que igual sí, no lo sé. Claro. Y que siempre en color. Va a ser siempre en color cada episodio. No, tiene episodios. O sea, tiene, digamos, la primera parte. Tiene hojas en color. O sea, el manga al uso y tiene algunas hojas en color también. Entonces, bueno, pues supongo que será... A ver, el tomo de manga que conocemos aquí y tal, al final es un conglomerado de episodios que salen en la tal, ¿no? Entonces, supongo que pasarán X episodios, saldrá el tomo y después, pues alguna compañía editorial se decidirá a traerla o no, según vea o según crea, ¿no? Yo creo que es más factible que llegue el manga que llegue el anime. Sí, es que el anime... Además, llegó episodio G y los canvas. Claro, las cosas, si llegó episodio G... Exactamente, que es poco conocido. Claro, por traerlo más económico que traer un... Claro. No lo sé, claro, el manga sí, porque al fin y al cabo sin sella y demás. Y lo que no vi mucho por internet, y eso sí que estuve indagando, es merchandising de la serie. O sea, la verdad... Yo esperaba más, ¿eh? Claro, es que no parece tener fuerza en ese sentido. Me extraña que no estén... Vimos nada. Kougar una figura de Eden y alguna más. Un par de figuritas. O tres. Sí, pero... Había figuras y una, sí. Algo había, sí, sí. Son tres figuras. Sí, muy pocas, muy, muy pocas. Y luego lo que no vi tampoco es lo que me extrañó, las piedrecitas, que yo pensaba que iba a ser lo primero que iba a salir. O sea, lo típico, las piedras para los fans compraran... Sí, que lo hablábamos. Claro. Comprarlas y yo tal. Soy el primero que les compraría. Sí. Aunque no tal, ¿no? Pero eso... Me extrañó que esta serie no haya tenido tampoco... Y mira que al final patrocina Bandai, ves Bandai bien escrito y tal. Y fue una cosa muy extraña. No lo veo Bandai, yo creo muy... No lo sé. Es una cosa que siempre me llama la atención. Porque de Digimon y de otras cosas, siempre que salen siempre un set, siempre ves tal. Y sin embargo, salió un videojuego. Sí. Para la PSP. Sí. Cosa que otros con el rollo de este de Poseidón. O sea, que sí, inventaron, en plan alternado, sí. Inventaron una trama de tal y salió un videojuego de para la PSP de... No salió aquí en España. ¿Y qué tal el videojuego? Hombre, yo pude probarlo por diferentes maneras y contactos en su momento. Y bueno, es un juego de lucha al uso. Está al nivel de la serie en cuanto a gráficos y demás. Y es un juego de lucha, como otro cualquiera. Sí. Luchar, lanzar las magias y fuera. Tiene unos cuantos personajes. Salen unos cuantos de oro. Los que salían en el opening que ya se veían. Sí. Y bueno, pues salen ahí, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese aspecto. Bueno, no sé por qué, no salen los cabellos. Hace tiempo vi por ahí, no sé si sería un algún fan art, si sería a lo mejor alguna cosa de merchandising hecho por uno propio, o si sería algún tal, que eran de un custom, que se llama, o si era original, que eran los 12 caballeros nuevos de Oro los Llegaber, en figura, no como los Midcloth, sino en figura, tal, pero no sé si aquello sería más bien tal. ¿Pero que en plan gasapón o qué? En plan figura. Que no son articulares. No recuerdo la imagen, tengo la imagen, no la tengo muy muy allá, ¿no? Y sin embargo eso, me llamó poderosamente la atención que no haya nada, que no estén las figuritas por ahí anunciadas, ni esas cosas, que hay una cosa que... Tal. Bueno, retomando la serie, uno de los aspectos más importantes y más queridos de todo lo que engloba Saint Seiya son los Caballeros de Oro, y en esta serie cobran protagonismo, para mal, al presentar una plantilla de 12 guerreros nuevos, a excepción de Seiya de Sagitario y el propio Kiki de Aries, que se intuía que sería dicho caballero. El resto fueron todo incorporaciones, con bastante menor fortuna, a mi entender, que los clásicos. El primero que destaca de ellos... lo primero que destaca es, como siempre, el diseño de las armaduras. Creo que en este aspecto se ha realizado un trabajo bastante malo, y en ese aspecto llama muchísimo la atención las versiones femeninas de Géminis y Escorpio, tremendamente cambiadas, sobre todo la de Géminis. La de Escorpio ya mantenía un poquitín más similitud, aplicando y la máscara, evidentemente, y el cuerpo o la figura femenina, mantenía más rasgos propios de la armadura de Escorpio que la propia armadura de Géminis, porque la de Géminis fue espectacular el cambio radicalísimo con el corazoncín, vamos, accesorios propios de las Magical Girls. Sí. Rumbo, algo de esto, ¿no? Quizás a lo mejor también se intentaron acercar al público femenino, puede ser, a lo mejor por eso el tutú de Yuna, por eso centrarse tanto en Sonia y en Yuna en varios capítulos, por ese, a lo mejor quisieron centrarse también en, o acercar a lo mejor a un público más femenino. Sí, pero... Si no, ¿qué explicación y das? Pero podríamos haberlo hecho de otra forma, yo creo. No sé. Claro, es que eso de quitarles máscara, esto, eso de tal, a lo mejor sí. Es que porque querían, va, vamos a ponernos un poco... Yo no lo veo mal, que metan mujeres en ese no, rango no, de oro, a mí eso pero no, contrario. No, a ver, no, yo no lo veo mal, vamos a ver si me entiendes. De hecho, me gustaría, y siempre lo dije, lo que pasa es que, claro, utilizando estereotipos, no. Efectivamente, se tira mucho exactamente al estereotipo y esas cosas, y dices tú, no tiene por qué ser así para que atraigas al público femenino. Ahí está. De más maneras. Luego la historia de Paradox mete miedo, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, vamos a comentarlos brevemente, si os parecen, a los Caballeros de Oro, porque, bueno, tenemos a Kiki de Aries, conocido discípulo de Mu, que ha llegado a Caballero de Oro, aunque, bueno, no se comprende tampoco cómo pudo llegar a tal. ¿Quién continuó su adiestramiento como caballero una vez que Mu falleció? No me entra en la cabeza que él solo pues haya conseguido adquirir el poder suficiente para ser Caballero de Oro, que puede ser, ¿eh? En palestra. Muy tal. Bueno. Bueno, sería un aspecto interesante. Y bueno, como Sensei Omega puede ser un Caballero de Oro cualquiera, pues tampoco, no digo que Kiki sea cualquiera, pero bueno, como hombre, ya vimos Kiki, pero resto, hay más ejemplos que sí. Hombre, evidentemente todos los fans esperábamos en ese aspecto, los de Toei respetaron, ¿no? Y pusieron a Kiki de Aries, que podían haber puesto a otro cualquiera también, pero bueno, respetaron y pusieron a Kiki de Aries, eso es de agradecer. Estaban inspirados ese día, yo creo. Sí. Por el otro día no sí, porque debe ser lo único que hay bueno en los Caballeros de Oro, porque En cuanto a Tauro, tenemos a Harbinger, una especie de matón sin rumbo en la vida que consiguió despertar su cosmos en la calle y fue reclutado por Ionia de Capricornio para ser un guerrero de Marte, y este le dio la armadura de oro de Tauro. Tampoco hay mucho más donde rasgar, esa es la historia que cuentan, porque una cosa que me llamó también mucho la atención es que contaban la historia de cada caballero de oro. O sea, cada caballero de oro que llegaban, pum, historia. Llegaban a tal, pum, historia. Iban contando siempre la historia del caballero de oro en cuestión. Sí. ¿Y están como 4 episodios? Claro. ¿Para Harbinger? Sí, sí, es 4 episodios estuvieron en Harbinger. Y un tío que machaca por el hueso, que es más malo que la hostia, luego acaba siendo de los buenos. Sí, sí. Bueno, efectivamente. Bueno, o sea, por supuesto, seguir el esquema, ¿no? Rescrebajando, pues así es verdad, tío. Luego tenemos a Paradox de Géminis, que es la primera femenina de oro, cuya armadura hizo que a muchos se nos saltaran las lágrimas de dolor. Esta muchacha está con una noria. Si pensamos que Saga estaba grillado, esta no tiene comparación. Vamos, increíble. Estaba pseudo enamorada de Siryu, una cosa muy rara. Sí, como que estaba ahí, que la salvó de un incendio y ese claro, rollo. Claro, que cuando era más nena la salvó la vida, le salvó la vida. Y dijo, pues voy a ser yo caballero. Y fue me hago de oro después. Y fue instruida como caballero hasta que Marte por troche y birloche la hace de oro. Claro, yo ahí veo, vamos a ver, si te ha inculcado unos valores Siryu. Si ya está, yo creo que ahí, no sé, un poquitín cogido con pinces. O pones que llegue una más de Marte como Harbinger, o no la relacionas con Siryu, porque es ridículo que relaciones con Siryu esta mujer, ya que, jolines, si está educada, como digo, con Siryu y demás, pues tampoco, ¿para qué la haces mala? Sí. Es decir, no tienen, vale, que luego le ponían esa doble personalidad tan rarísima. Y esas cosas. Otra de los aspectos también que me llamó mucho la atención de forma negativa es que las casas de los de oro todas, en vez de luchar en casas, luchaban en escenarios, tío. En playas, en montes nevados, en no sé, pero bueno, ¿por qué? Sí, como que entrabas ahí y ya desaparecías en otro mundo. Sí. Claro, vale. Son que portales, en, o algo así. Vale que en la serie antigua en alguna sí, como en Virgo, pero no en todas, tal, podía estar, pero no en todas. Luego tenemos al señor Schiller de Cáncer. Me arrollo, eso fue cuando lo dejé en la serie. Que no hace honor no hace honor a los Caballeros de Cáncer. Él contaban que era el responsable de la Torre de Luz donde estaban atrapados los Caballeros de Bronce en palestra y demás. Doy por hecho que cuando lo vencieron, se liberaron. ¿Cómo no se ve? Como no se ve, lo doy por hecho. Porque si él dijo que él que creó el tal, la única forma de pararlo, pues supongo que sería matándolo. Si no, ¿quién lo mantiene si hace luz? Él. Yo supongo que salieron de allí por su propio pie. Como no lo explicaron, pues eso es la explicación que yo me monto en mi cabeza. Bueno, la armadura también es bastante fea, es como si hubiesen quitado la mitad. O sea, es como si hubiesen puesto para un lado y la otra mitad lo hubiesen quitado. Quitaron un trozo de máscara y tal, va. No fue muy resultona. Luego tenemos a Micenas de Leo, que parece ser buen amigo de Marte desde antes de que este sea Marte. Vamos, desde que era Edwin, me parece que... ¿no? Ludwig, eso, perdón. Y claro, vemos Luke que parecía que iba a tener más chicha, incluso que podía tener todos los papeletes para ser uno de los buenos, o sea, rechazo, y acaba como acaba, destruido por mal, no sé, una cosa muy por el de Piscis. ¿A cuento de qué? No entiendo nada. Claro, es que si no desarrollaron a un caballero que pudiese ser interesante. En plan, me hago bueno y cuando me voy haciendo bueno, pum, me matan. Porque tenía una relación además con Ludwig, tenía una relación más o menos de amistad y tal, y se veía que incluso había escenas en las que Marte añoraba a su amigo Micenas porque había tal. Entonces tú, bueno, ¿y por qué no has desarrollado más este caballero? Luego tenemos a Fudo de Virgo. Uf. ¿Cómo sale ese? Claro, Fudo de Virgo. Super Saiyan nivel 2. Es un caballo. Sí, que claro, la armadura de Virgo fue una de las peores paraes. O sea, pared. Yo siempre me gusta compararla con un palumpa de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Es que tienen. Sí. Los pies para arriba, como es los verdad. Duendes y tal. Muy feo. O sea, no sé, la armadura. Fudo, bueno, se le vio un episodio luchar allí un poquitín, así que de repente dio ahí la pinza y dijo, ah, pasa, déjate pasar. Así porque pues sí, brutal. Y bueno, más o menos, poderoso, bueno, al nivel de los demás de Virgo no lo veo de ninguna manera. Pero bueno, se hizo también medio bueno al final. Virgo un poco tenso, ¿eh? Hombre, era tenso, sí. Es verdad que ahí es verdad que empezó, quizás ahí empezó ya a hacerse un poco más épico el tema, más parecido a la serie de siempre. Sí. Pero bueno, tampoco. Y empezaban ya a subir de nivel los guajes también. Ahí, eso fue. Bueno, luego teníamos a Genbu de Libra, el alumno que hacía pellas, del viejo maestro. Que no conoce tampoco a Oko. Es otra. Y que al final acabó con la armadura de Libra. Jonudo, o sea, fue. Inexplicablemente. Lo explicaron ahí muy vagamente. Si llega y se deja coger la armadura de Libra. Que la armadura lo eligió, así una cosa muy. No sé. Como lo explican todo aquí. Lo explican así en plan vago y tú entérate si quieres. Sí. Y cogió aquello. El Silu, ¿ves? Que dices tú, oh, sí, yo soy muy guay, no sé qué, no merezco esta armadura porque soy infinitamente inferior a Siriu, el anterior caballero, a Doko y tal. Lo cual llega a decir que Siriu fue caballero de Libra. Luego entonces estamos viendo que Siriu finalmente fue caballero de Libra. Y claro, Genbu, que lo ves que va a apoyarlos y ayudar, y la otra dice, no, es que para mantener el equilibrio de las 12 nuevas casas, el caballero de Libra es imprescindible. Vale, si lo dices tú. Será así. Pues ponlo. Pusos a destruir lo que ellos mismos crearon para que el otro lo sujetara. Sí, que la pelea con Toquizada de Acuario, va, esa ya tensa. Aquella estaba. Y es que el problema ahí es que les pelees molaban, tío, cuando les plantearon y tal, están muy guays, sí. Pero luego la historia de detrás, como ya había cojeando, fallaba. Que se iba a durar 1000 días, mira, respetando los 1000 días. Los 1000 días prohibidos. 1000 días. Mucho fallo. No sé, mucho. Luego, bueno, estaba Sonia de Escorpio. Respetan un poco más la armadura, eso sí, pero acabó bastante mal parada. La verdad que tampoco la supieron aprovechar. Fue un episodio muy malo, el de Sonia. Que se la regalan y luego. Y luego para nada, durar así. 5 minutos, no sé. Sí, por eso más rápidamente. Claro. Sí. Ella es la hija de Marte y la anterior guerrera. Y encima muere, el padre ni llora por ella. Y anterior guerrera marciana, que era ella tal, no era caballera de Atenea como tal, era una marciana, o ella se decía del avispón, era Sonia del avispón, si no me equivoco. Acordáis que eran insectos los. Sí, eran bichos, sí. Eran dos bichos, no sé qué había, el del mantis, había unos cuantos. El de la hormiga, unos cuantos de las hormigues. Porque ella era hija de Medea. No. O de la anterior mujer ella de Ludwig. Eso. Ah, eso sí. Eso, ella era hija de Ludwig y de la mujer de Ludwig. Anterior. Y Medea la segunda. Era la madre de Eden. Y. Madre de Eden y Eden es el hijo de. De ella y de Ludwig. O sea, Lucias, la querida. Telenovela. La querida. Sí, telenovela. Ya me paro mejor ahora. Bueno, luego teníamos eso. Teníamos a. A Toquizada de Acuario, anterior caballero de plata que controla el espacio y el tiempo y cuya armadura, no me digáis por qué, estaba poseída por un espíritu que controla a los caballeros y que cuando la visten los controla. No sé por qué. No sé llegó a explicar. Nuevamente, la mente tiene que funcionar para entender que fue Medea que echaría un hechizo. Nuevamente lo entiendes, para decir, bueno, pues sería así, pero no te lo explican tampoco. También respetan bastante, en comparación con Fudo de Virgo y demás, la armadura de Acuario. La respetan medianamente también bastante. Luego tenemos a Ionia de Capricornio, que vuelve de su retiro Su jubilación. Sí, que cuenten una historia ahí extraña de él. Se conozca y quitaron la prestación como esto tal, y se conozca que tuvieron que volver a contratarlo. La pensión. Entonces, claro. El geriátrico. Ahí está, y volvió con esa historia truculenta de que sí, que el tío entrenaba a caballeros, muy quería que fuesen muy duros, sí. Y cargóse a uno. Lo mató a todos. Y luego él en penitencia se encerróse allí, bueno. El Cabo Sunio. Tampoco tienen mucha... Sin coincidir con Canon, ¿eh? Se va el otro... Está mi caos. Y llega la otra, oye, que fuiste... Va, venga, te perdono. No, bueno, a ver, bueno, ya, no sé, es que... Va, venga. Y luego teníamos eso, Amor de Piscis, que sorpresivamente escapa al patrón habitual de Caballeros de Piscis, que estamos acostumbrados. Sí. Y es el hermano de Medea. Y bueno, es uno de los más costosos de vencer. O sea, controla el género de oscuridad. Amor. Y se pone a luchar con ellos, que estaba también el chaval ahí intentando con Yuna y tema. Pero bueno, así fue como... Esos son el resumen así por alto de los Caballeros de Oro. Claro, evidentemente los de plata fueron también bastante lamentables. En ese... Miguero del Camp Menor. Sí, tío. Y todos esos que fueron saliendo, claro, no desarrollaron guay los de plata. Los de plata tampoco en la serie clásica es que fueron el lujo, pero todo el mundo recuerda batallas épicas como la de Perseo, la de Misty, sí. Todo, tío. Argol... Argol de Perseo, Capela de Auriga, Marin y Shaina, bueno, todas esas cosas. Claro, aquí realmente los de plata parecían Bartolos, los probes, sí. Engañados o como quieras, y pusieron los medio malos, aquel que chupaba armadures, acuérdate de la mosca, ¿verdad? Que era una sicarios cosa así. Sicarios de estos, de tercera, muy, claro, muy tío. Horrible. Muy... Y dices tú, ¿pero a qué fin? Y encima se vencían fácilmente, no era una sí, cosa de todo. Claro, dices tú. Era una diferencia, ¿verdad? Estuvo, la diferencia ahí. Entonces, en ese aspecto tampoco desarrollaron muy bien, a mi juicio. No. Pero bueno, eso, a grandes rasgos. ¿Qué os parecen los Caballeros de Oro? No. Ya lo fuisteis diciendo, pero bueno. Mira, tío, los Caballeros de Oro, a excepción de eso, de Kiki, es que, no lo sé, me parecen tan vacíos también, como muchos de los personajes que salen en la serie, y me parecen un poco un insulto a los Caballeros de... que estuvieron antes. Yo espero que ahora que ya tenía la diosa y la que manda ahí, creo yo que mandará algo. No sé si hay patriarca ahora. Ahí va a pasar si hay patriarca o no hay patriarca, pero bueno. Sirio, digamos, no, la tuya y fuera. Es tu Sirio, que en un tiempo es tu. Claro, por ejemplo. Claramente. Tú devuélveme la armadura, ya el préstamo de la Libra se fue y todo esto, venga, fuera. Bye. Sí, sí. Pero no, vea que no, ¿eh? No, vuelve, que me haga fastidiarnos más todavía. Que bueno, planes. Yo me conformo ya con que la armadura de Virgo vuelva a parecerse a la antigua. Sí. Ya con eso me conformo. Bueno. Sí. En fin, pues nada, continuamos con... Nuestro siguiente invitado es Javier Puertas, él es el Product Manager de Selecta Visión y además fan del mundo de Saint Seiya. Le vamos a dar ya las buenas tardes. Amigo Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda Miguel? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Por Dios, ya era hora, ¿no? Ya era hora, efectivamente. Bueno, en este... tiempo ha pasado. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, siempre que nos volvemos a encontrar, siempre es por una buena causa. Sí, no, ya sabes que por mí encantado, o sea que no hay ningún problema, tío. Muy bien. Genial estar con vosotros. Bueno, pues Javi, este programa especial que estamos dedicando a Saint Seiya, sobre todo, estamos ahí elucubrando y hablando sobre el futuro del universo Saint Seiya en cuanto a sus nuevos proyectos y tal, cobra gran protagonismo Saint Seiya Omega, que, bueno, pues evidentemente teniendo a un representante de Selecta Visión, ya sabes cuáles son las intenciones de esta entrevista, ¿no? Antes de meternos un poco en faena, me gustaría preguntarte a nivel personal que nos pudieras dar una impresión sobre Saint Seiya Omega, que ya me imagino que habrás por lo menos podido ver o tantear, y que nos comentes qué te parece como fan el planteamiento de la misma. Pues más que tanteo, me he visto toda, ¿eh? La he visto toda y flojito. A mí no me ha gustado mucho. Sí es verdad que al final repunta un poco, pero eso no, o sea, para mí no es suficiente. Claro. Lo que se decía o lo que hablaba los fans de Sansilla en los foros o con gente que hablaba en salones y tal, que el planteamiento que habían hecho a los Yu-Gi-Oh al bajar el target de Sansilla, en vez de hacerlo para los 13-24, a bajarlo con pues esto de las joyitas de las armaduras, que luego se ha perdido por el camino, entonces ha sido todo... O sea, estaba viendo Saint Seiya y lo veías porque eres fan, pero no apetecía, ¿no? Era como cuando lanzaron en los canvas, que estabas ahí como, ah, venga, que salga ya, ¿sabes? Claro. Yo creo que es una serie que han intentado cambiarle el target y no lo han conseguido, y a medida que se daban cuenta de que no lo han conseguido, han intentado hacerla crecer un poquito de target, tampoco mucho, pero no han conseguido que el fan, al menos, no, perdonad si hablo en nombre de todos, pero por los comentarios que he oído, no creo que sea una serie del agrado como lo ha sido en los canvas. Los Caballeros de Oro no tienen ningún carisma, que es algo que siempre atrae muchísimo al fan de Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros de Oro de la Omega aparecen, desaparecen, mueren de un solo golpe, es flojita, a mí me ha parecido muy flojita, la verdad, como opinión personal, pero la he visto, Sí, bueno, con conocimiento de causa, ¿eh? La verdad que no, yo aquí un servidor también la pudo ver y los compañeros también aquí en el estudio la habían visto, y claro, la verdad es que eso, coincidimos, llevamos comentando lo mismo prácticamente toda la tarde. La verdad es que es eso, es una lástima que no se hayan sabido explotar una nueva oportunidad como esta, ¿no? Bueno, ahora es cuando vamos a meternos un poco en faena, porque claro, contra todo pronóstico, pronóstico que yo hacía, de hecho yo se me llenaba la boca comentándolo por ahí en foros y con demás amigos, yo decía, esto no tiene nada más de sí, esto nada más que llegue al episodio 51, esto ya se acaba, o sea, no sigue para adelante. Craso error, porque... La verdad que sí, ¿eh? Contra todo pronóstico y para mi sorpresa y sorpresa de muchos, continúa Saint Seiya Omega, no solo continúa, sino que ahora al parecer lanzan el manga, que ya empieza de forma distinta, y me da a mí la sensación que van a intentar recuperar por ahí lo que han perdido en esta primera temporada de Saint Seiya Omega, y nos anuncian una segunda nueva temporada en la que regresan o van a intentar regresar pues a más o menos el espíritu de la antigua usanza, ¿no? Eso es la verdad es que me sorprendió de una manera que no me podía ni esperar. Ya, yo te digo una cosa, que duda cabe, yo en cualquier serie, ya sea animación o imagen real, lo vital es el guión, eso es lo vital, pero sí, volver a la esencia del Saint Seiya que amamos y conocemos, que es el de Seiya y compañía, sin símbolo aquí es muy complicado. Claro. Es súper complicado. Pero si el guión es bueno, hasta eso lo puedes perdonar. Esto te lo ha demostrado nuevamente en los canvas. Exacto. Bueno, yo recuerdo, mira, perdón, una anécdotilla. Yo recuerdo cuando me pasaron el material gráfico de Ares Infierno, las carátulas nuevas, que eran unas imágenes que usaron para una feria Mixclub, creo, en Asia, eran del diseñador del Saint Seiya Omega, porque los personajes del diseñador de personajes, las carátulas de Ares Infierno, los interiores de la carátula, tienen los mismos trazos que el Omega, o sea, el mismo diseñador. Sí. Yo pensé, hostia, pues aquí puede salir algo, aunque no sea singular, aquí puede salir algo decente, pero qué va, o sea, ha sido una decepción continua. Si el guión fuera bueno, a mí no me importaría que el diseño de personaje sea de otra manera. Incluso el avance de la segunda temporada del Omega, joder, las armaduras tirrían por todos lados, ¿sabes? Claro. Yo no sé hasta qué punto quieren volver a la esencia. En cualquier caso, todos pensábamos que iba a ser un fracaso. Se hablaba de audiencias de un 1%, de 1,5%, pero claro, habría que calibrar qué significa ese 1,5% en un canal japonés a esa hora. Exacto. No estamos hablando de 200.000 personas viendo un capítulo de Omega. Yo no lo sé, lo digo por decir. Sí, claro. Bueno, me ha pillado por sorpresa a todo, desde luego, lo que tú comentabas, Miguel. La pregunta es más que obligada. Ya te imaginarás cuál es la siguiente. Sí, claro. lo sé. ¿Existe la posibilidad de que veamos en España Saint Seiya Omega? ¿Se ha planteado Selecta Visión interés por este producto o cómo está la situación? Mira, Toei Animation, de hecho, nos ha presentado eso, así, Omega ya. Uh-huh. Lo que pasa es que, a ver, ahora mismo el Selectavision está adquiriendo producto nuevo. Todos sabéis, pues estamos con Loca Mágica, con Block C, con Setman, que son producciones actuales. Que duda cabe que Omega es una posibilidad en España, lo es, pero ahora mismo no es una no es una prioridad para Selectavision. Uh-huh. El motivo. Toei Animation Francia, que es el que vende derechos a Toei Japón, que son los mandamases, y la oficina central en Francia son los que venden al resto de Europa. Toei Animation suelen manejar directamente los derechos de televisión de la serie. Ajá. Entonces, para que una serie como Sansei Omega venga a España y sea un éxito en España, y un éxito hablamos de vender más que el Sansei de los Campas, para mí eso sería ya un éxito, siendo claro que el Sansei de los Campas ha vendido bien. Tiene que tener una exposición televisiva. Si a mí Toei no me deja manejar los derechos de televisión, lo que quiere decir que son ellos los que se encargan directamente de hablar con los programadores, dudo que consigan, esto es una opinión mía, pero dudo que Toei Animation pueda meter en televisión Sansei Omega. Si esto no pasa, tenemos un problema muy grande con Sansei Omega, que son 52 episodios. Claro. Y tal y como está el mercado del vídeo ahora mismo en España, ya solo doblar toda esta serie supone una inversión tan fuerte que jamás será recuperada en las ventas de DVD. Claro. Porque está la cosa horrible, ya por eso, bueno, ya podría engancharte con el tema de pues que la última temporada del Canvas, de los Canvas que ha vendido muy despacito y tal, no sé qué, pero bueno, quiero decir, las ventas de DVD ahora mismo son ínfimas, y si adquieren derechos solo de DVD, no compensa que se le avisan doble todos estos episodios. Entonces, que está encima de la mesa, sí, que hay oportunidad de que llegue también, pero no depende solo de Selecta. Claro. Tiene que depender de coger fuerza contra Animation, que Toei Animation se comprometa de verdad a venderla en tele, y una vez vendida en tele, que Selecta se una al grupo de partners que trabajan con Omega. Pero ahora mismo la cosa está muy complicada por la situación actual. O sea que, de momento, y sobre todo, hablo de Selectavision, porque eso no quiere decir que de repente venga otra compañía en España y que la compre. ¿Eh? Claro. Para Selectavision ahora mismo no es una prioridad la fuerza de Omega, y ya te digo que para este año muy bien tendría las cosas para que se lanzara, pero no es una prioridad. Uh-huh. Bueno, es una respuesta que más o menos todo el mundo nos imaginábamos, porque evidentemente, efectivamente, estamos hablando de una serie de 13 episodios, estamos hablando de 50 y pico episodios con más continuaciones y demás, y claro, evidentemente se hace necesaria un visionado aquí en España por televisión, porque estamos haciendo un programa especial. Realmente todos los oyentes que son fans de Sensei y conocen el mundillo saben de qué estamos hablando, pero hay muchos oyentes que a lo mejor no conocen el mundo de Sensei, y claro, esta sí no la pueden visionar realmente en televisión, porque estamos viéndola a través de los streamings y demás que van saliendo, ¿no? Claro. No, además ten en cuenta que Sensei históricamente es una serie que tiene muchísimos personajes, muchísimos. Uh-huh. Y esto implica, claro, a más personajes, mayor más presupuesto en doblaje. Claro. Es muy complicado. Hace 6 años, Sansei Omega sería una apuesta segura por Selectavision. Claro. Solo para vídeo, pero en la situación actual es inviable. Veremos a ver cómo va evolucionando, porque con el manga ahí al lado y todas estas cosas, veremos a ver qué es lo que nos depara este nuevo año. Y si te parece, vamos a cambiar un poquitín de tema. Vamos ahora con los canvas, porque tenemos por ahí... Me gusta más. Eso es. Tenemos por ahí el lienzo sonoro 3, por fin. Antes ya tuvimos a Joaquín Paz, y obviamente, bueno, pues me gustaría que nos contases un poco sobre este proyecto que vamos a ver en un nuevo pack de la segunda temporada de los Canvas, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este extra? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Para serte sincero, este extra, el mérito absoluto corresponde a Joaquín. Uh-huh. Joaquín ha sido el que se ha encargado de llamarme, de mandarme mails, de Javi, hacemos esto, Javi, hacemos lo otro. Yo ya comenté en alguna ocasión que la segunda temporada en Blu-ray de los Canvas se lanzaría, pero que no tenía fecha porque las ventas estaban yendo muy despacio y había volúmenes individuales todavía en el punto de venta, y era muy pronto para lanzarla. No así con el DVD se vendió muy bien. El Blu-ray, pues claro, como todos sabemos, es más caro y tiene unas ventas más lentas que el otro formato, que el DVD. Claro. Pero bueno, que el mérito absoluto de todo esto es de Joaquín. Joaquín, junto con unos amigos suyos, los chicos de Las Horas Perdidas y Bertolt de Besara, pues se han implicado, y nosotros estamos encantados. Como no teníamos una fecha de lanzamiento puesta para esta segunda box en Blu-ray, claro, como he dicho, chicos, tenéis el tiempo necesario para trabajar en lo que queráis, porque desde luego esas tres personas, bueno, tanto Joaquín como Bertolt como Las Horas Perdidas, tienen otras cosas que hacer, ¿sabes? Claro. O sea, yo entiendo que lo están haciendo por por amor, por amor a Sansella, porque les gusta y porque tal, y yo lo agradezco infinitamente. O sea, en este caso, es decir que todo el mérito es de Joaquín. Y si todo sale bien y las cosas se cumplen y se puede hacer algo, yo entiendo que a lo mejor a finales de este año podemos ver ya una box muy chula, porque ya no solo hablamos de Viento Sonoro 3, sino que hablar con TMS para ver qué nos puede dejar para hacer una edición limitada o lo que sea y poder lanzar la segunda temporada, o quién sabe, en vez de lanzar los 26 en Blu-ray en una box chula. Claro. Ahora mismo se me ocurren muchas cosas, pero desde luego, desde aquí también aprovecho yo para darle las gracias a Joaquín, a Bertol y a las horas perdidas, porque la verdad es que se lo están currando y estamos encantadísimos con ellos. Uh-huh. O sea que a ver qué pasa. Verlo ya seguro que lo veréis, ¿no? Seguro. Lo que no sabemos es la fecha, ya en cuanto podamos lo anunciaremos. Pues ya tenemos muchas, muchas ganas de ello, claro que sí. Oye, la pregunta, otra de las preguntas obligadas que me imagino que te habrán hecho siempre en todos los salones a los que has ido es si se sabe algo sobre alguna posible continuación de los Canvas. ¿Podremos saber si albergar alguna esperanza, si podremos ver la tercera temporada de los Canvas animada? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Tienes información que nos pueda aportar luz? Bueno, como dice Sun, en la puerta del infierno, ¿qué le queda a una persona si pierde la esperanza, ¿no? Efectivamente. Eso mismo, mira, hace cosa de dos semanas mi compañero Manu estuvo en el Pecanime Fair con TMS. Uh-huh. Hace cosa de un año, cuando terminaba produciendo la segunda temporada de Los Canvas, todo el equipo, el director Osamu Nabeshima y el resto de implicados en Los Canvas se fueron a hacer otra serie dentro de TMS, que es Setman, que la lanzamos ahora. Uh-huh. Esto, claro, que este movimiento nos trastocó y pensamos, si Osamu Nabeshima no va a hacer la tercera del cambio y está en Setman, quiere decir que han cancelado. O sea, no es que la hayan cancelado, porque si no han empezado no la cancelan, quiere decir que no la van a producir. Claro. Y Manuel, el propio Nivefer, hace dos semanas habló con Chinchi y se lo volvió a preguntar. Dijo, Chinchi, ya sé que Javi es muy pesado, pero te lo voy a preguntar yo, que no te lo he preguntado tantas veces. Entonces se lo preguntó Manu, y Chinchi le dijo, Manu, no hay opción, de momento no se va a hacer nada, y no creo que la vea ni en el 2013 ni en el 2014. Vaya, claro, por Dios. Esto nos lo dice el responsable de ventas de TMS Europa. Uh-huh. Pero claro, ya sabemos cómo funcionan las cosas, es como... Perdona que te traiga otra imaginación, pero es como lo de la sempiterna película CGI de Sansella, ¿verdad? Claro, sí. Que está muerta, y de repente un día ves en un foro que, oye, tal, no sé qué, y se reactiva. Claro. A día de hoy, los problemas de TMS son ni 2013 ni 2014. Uh-huh. Pero que puede cambiar, desde luego puede cambiar, como por ejemplo hace sol y dentro de 5 minutos se pone a llover. Claro. Uh-huh. No lo sé. Yo creo que es más viable ver la peli en CGI que ver una tercera de Canvas en el futuro. Creo. Bueno, es una pena, es una lástima, pero bueno, para todos los fans de los Canvas seguiremos albergando, como bien citabas antes, esa puerta del infierno, la esperanza de que volvamos a ver, sobre todo a ese Deuteros y todos los demás que nos faltan por ver en acción. Sí, a Deye, la Cardia, toda la peña. Sí, evidentemente. Claro. Bueno, sí. Cambiando nuevamente de tercio, vamos ahora con una cuestión también que, bueno, vamos a hacer, como se suele decir en los foros, un off-topic. Porque hace poquito, hace unos días, pues se estrenaba la nueva película de animación de Dragon Ball Z por tierras niponas. Y bueno, podríamos saber si Selecta Visión traerá o intentará traer a España esta nueva cinta. Y al hilo de esto, si podremos ver en España aquellas conocidas películas de animación que todavía no hemos podido ver, como los especiales del aniversario y demás. ¿Existe la posibilidad de que podamos verlas? La posibilidad existe. El estreno de La Batalla de los Dioses, esta del 30 de marzo, la nueva de Dragon Ball. Uh-huh. Yo todavía leyendo, parece ser que en un día ha hecho la escalofriante cifra de 32 millones de dólares. Terrible, ha sido bestial. Pero para que tengas una idea, yo estuve comparando con éxitos de este año del cine animado japonés. Uh-huh. Léase One Piece, la última película, o léase Evangelion 3.0. Uh-huh. Y es que One Piece en toda su carrera ha hecho 70 millones, y hablamos de 9 semanas en cartel. Claro. ¿Vale? Evangelion 3.0 en 9 semanas en cartel ha hecho 60 millones. La peli de Dragon Ball en un día ha hecho 30. Claro. Los datos que manejo yo son correctos. Sí. ¿Qué duda cabe que esto que hace que la gente se interese por Dragon Ball? Perdón, no, la gente no, que las mayores, ya no son distribuidoras independientes como Selecta Visión, claro, sino que de repente llegue Warner, llegue Universal, llegue Sony y ha hecho un tiro. Claro. Si entra una mayor por una peli de animación japonesa, sí, claro, nosotros no podemos competir con eso. Claro. Porque hablamos de derechos, entiendo, internacionales, que cogen lo que llaman el worldwide, cogen todos los derechos. Entiendo, claro. ¿Que esto no sucede? Pues qué duda cabe que Selecta Visión ha manejado la marca de Dragon Ball durante muchísimos años. Y el interés está ahí, tanto para esta película como lo que comentabas tú de las obras especiales y todo esto. Claro. Lo que pasa es que es que las conversaciones con tu y bueno, ya lo sabéis de otras entrevistas que hemos tenido, bueno, que me habéis hecho, Miguel, claro. En Televisión son gente que va muy despacio. Sí. Y despacio porque va de Francia, va a Japón, de Japón va al tercero, luego al segundo, luego al primero, luego al presidente, luego a Japón, luego a Francia, luego... Claro. Entonces, conversación, desde luego que va a haber. Anuncio, es muy pronto para decirte algo. Claro. Pero que duda cabe que cualquier argumentaje de animación japonesa que se estrene, que sea un éxito y veamos viabilidad aquí en España, Selectavisión estará detrás, otra cosa que lo consigamos. Claro, a raíz del estreno incluso se llegaron a comentar que veía viable incluso el propio Akira Toriyama realizar una nueva serie, una nueva tanda de episodios, en fin, que el fenómeno desde luego ha sido mayor del que en un principio se esperaba. Y una de las cuestiones también interesantes, claro, es que este material, tanto este como por ejemplo las películas que comentábamos todavía inéditas aquí, en el supuesto caso de que os hicierais con esa licencia, claro, nos encontramos con que hay que doblarlas también de cero, claro, claro. Cambiar el doblaje prácticamente, mantener el doblaje original, sería una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Yo, después de lo que me pasó con Ares Santuario, yo ya, lo que sea. Claro. Y, después del combate que tuvimos, que se me entienda, sí, el buen sí. rollo, Sí. El combate con los fans pro doblaje antiguo sí, fue duro y hubo que dar muchas explicaciones y hubo decisiones que no gusta a todo el mundo. Uh-huh. Pero con Dragon Ball no dije que no ni pensarlo, pero una vez superado lo de Ares Santuario, yo creo que no habría ningún problema en doblar Dragon Ball. De hecho, los últimos doblajes que estamos realizando de películas de animación como Letter to Momo, como la serie de Block C, como Zedman, creo que están rayando la altura bastante grande, sin llegar a las cotas de calidad que llegó Selectavisión a lanzar al Santuario. Claro. O sea, que no creo que hubiera problema. Yo, de luego, me gustaría que algún día se cerrara esta película Dragon Ball, y me gustaría también que algún día se cerrara toda la serie de Lugo para volver a lanzarla, porque a mí es un producto con el que me encanta trabajar, Sansilla y Dragon Ball. Sí. Incluso me llegue a la vez la peli de Sansilla CGI y la de Dragon Ball, que ya se la podamos lanzar el mismo año las dos. Buah, eso sería ya la caña absoluta. Es que aparte, coincidencia de la vida, y el otro día, buscando información de la peli de Sansilla de CGI, uh-huh. Y que el director asignado era un tal Keiichi Sato, y no me sonaba nada de este nombre, porque resulta que yo tengo una película encima de la mesa de Toei Animation que se llama Asura, del 2012, que invito a la gente, si quiere, a que busque el trailer en internet, porque visualmente es demoledora. Sí, demoledora. Si este señor está a cargo de la película de Sansilla en CGI, tengo un poquito más de esperanza de que sea algo que se pueda ver. Uh-huh. La película se llama Asura y es del 2012, y es una coincidencia de repente ver que tengo una peli de este señor en la mesa que me ha gustado bastante, o sea que ojalá que llegue la peli esa, sí, y también la de Dragon Ball, por Dios, pero ya esto será más adelante. Te digo que las sensaciones contáis siempre eran muy lentas, Miguel. Pues lentas o no, nosotros estaremos ahí detrás, siempre pendientes para cualquier novedad que pueda surgir. Nada más, Javi, muchísimas gracias por participar con nosotros, por cedernos un poquitín de tiempo en este especial. No, gracias a ti, Miguel. Y cuando quieras, ya sabes. Una aclaración. Dime. Que aunque yo crea que Sansilla Omega es una serie muy flojita, uh-huh. ¿Vale? A mí me encantaría que Selectavisión cerrara esta serie, poder lanzarla en España y que la gente, tanto los fans como los no fans, pudieran disfrutar de sus momentos, que los tiene, que eso no quiere decir que no los tenga. Uh-huh. Me encantaría poder trabajar en algo como Sansilla Omega. Eso que conste, aunque a mí no me parezca una serie que esté a la altura del mito, claro, que es Caballeros del Zodiaco. Hombre, yo creo que incluso hasta los que menos valoramos Saint Seiya Omega nos haríamos igualmente con Saint Seiya Omega. Por eso te digo que al fin y al cabo no deja de ser otro hijo de Masami Kurumada. ¿Sabes? Efectivamente. Pero que no, que encantado, ya sabes, Miguel, que encantado hablar contigo cuando quieras, y nada, cuando te pases por los salones ya hablamos más. Muy bien. En profundidad del sal de Lomera, si quieres, ¿vale? Perfectamente, okay. Muy bien. De acuerdo, Javier, pues muchísimas gracias por participar con nosotros, mucha suerte con todas las nuevas licencias que vayas trayendo, y estamos pendientes de todo, ¿de acuerdo? Genial, Miguel, un abrazo muy fuerte. Fíjate. Otro para ti, igualmente, chao. Venga, hasta luego. Bueno, después de esta intervención de nuestro amigo Javier Puertas, continuamos avanzando por este especial de Sin Seiya y ahora es el turno de hablar de un poco de otras cosas al margen de Sin Seiya Omega. Bueno, hay que decir en este punto que eso, a nosotros evidentemente que nos consideramos de la vieja escuela, Jaime, sí. Nos encontramos que evidentemente Sin Seiya Omega nos transmite muy poco de lo que esperábamos ver. Evidentemente la vemos, no nos cabe la menor duda. Y hay que respetarla. Entonces, yo espero que finalmente podamos tener por aquí, por estos tierres, algo de Sin Seiya Omega y demás. Porque al final el fan va a responder. Y nuestra obligación como comunicadores y como fans es que siga habiendo Sin Seiya, ¿no? El caso es que también ese mismo derecho de exigir que siga existiendo nos da derecho a criticar lo que no nos gusta, evidentemente. Igual el doblaje... El doblaje puede igual... mejorar, porque mira Sudamérica, que son muy frikis, son muy fanáticos, y están poniendo voces muy aquello. Sí, sí, claro. Bueno, lo que decíamos, en estos últimos meses se han sucedido muchas novedades en el mundo de Sin Seiya en general, y como hemos hablado antes con Joaquín y el propio Javier, tenemos ahí el proyecto del Lienzo Sonoro 3, además del manga de Omega. Y parece ser que ya prontito tendremos el cierre de los canvas en manga en nuestro país, dado que nos depara un único tomo para finalizarlo. Entonces, bueno, eso está ya muy bien cerrado y tal. Pero la noticia de manga que saltó recientemente y también fue muy esperada versa sobre el episodio G, que parece que por fin va a iniciar su recta final. Ya sabéis que episodio G es un manga de Megumi Okada, basado en un guión compartido con Kurumada, que narra las aventuras de los Caballeros de Oro contra los Titanes, antes de los acontecimientos que todos conocemos de la serie clásica, y durante esos 13 años de mandato en la sombra de Saga de Géminis. Cuenta esa historia. El episodio G, el episodio Golf, el protagonista podemos decir que es Ayoria de Leo, y bueno, pues cuenta lo que pasó antes de los acontecimientos de la serie clásica, ¿no? Tiene algunos argumentos interesantes, una muy buena historia, y tiene alguna referencia también a los clásicos, que mola de leer, ¿no? El problema aquí volvemos a tener con el dibujo. Es que a mí no me gustó. Volvemos a... Leí una, no me gustó, macho. El problema de Megumi Okada... Yo pienso que tiene dos problemas. Primero, el diseño de los personajes, que aunque sí que tienen mucho detalle, las armaduras y todo eso, es un diseño demasiado, eso, muy radical. Yo creo que incluso peor que el de Sin Seiya Omega, porque claro, ya son personajes de siempre y tal, y los has tirado muchísimo y demás. Por contra, las armaduras tienen mucho detalle. Y en color y muy guapo de ver y tal. Pero claro, luego cuando los mangas son en blanco y negro, claro, tiene un entintado muy oscuro. Es como si no vieras los dibujos. Claro. Está oscuro todo, muy negro, muy tal. Entonces, claro, te cuesta de leer. Y hay pena por eso, porque dices tú, va, pues ya no... Que igual el guión es bueno, claro. Sí, sí, el guión mola mucho, está muy guay. Entonces, claro, este manga, bueno, se caracteriza por eso. Y además los continuos parones que tiene este manga, porque vivo ya coleccionándolo desde hace 7 años, por lo menos... Claro, hacen parones incluso hasta un año entero. Entonces, claro, es imposible seguir una serie a gusto, ¿no? Parece ser que ahora volvemos a tenerla, vuelve a reanudarse y ya en su recta final, pues el último tomo es el número 20. O sea, me parece que son 20 tomos y aquí el último que salió fue el 19. Así que parece ser que por fin volveremos a ver en la revista Champion Red en Japón y supongo que aquí volveremos a verlo en el último tomo en manga. Veremos a ver si antes de que acabe este año, pues tenemos a Episodio G concluido, ¿no? Y eso, ¿tú llegaste a leer algo de Episodio G? Bueno, tengo alguno de los primeros, pero es que no me gustó, entonces ya ni me puse con ello. Claro. Que no me gustó el dibujo, pero sí parece interesante las historias, claro. El de Barán, tal, no sé. Bueno, nuestro amigo Adri tuvo que ausentarse para ir a defender a Atenea. Y entonces, bueno, le mandamos un saludín que se acaba de salir. Y bueno, comentar eso, que ya tenemos ahí el episodio G, la conclusión muy cerca, de manera que se nos cierra otra etapa por ahí, quién sabe, a lo mejor incluso algún día lo vemos en anime. Puede tal, a lo mejor. Pero como los canvas dibujados. Pues sí. en este punto del programa nuevamente hacemos un alto en el camino para contactar con Aurelio, es el fundador de cosplayoriginal.com. Es una web muy conocida por esas fantásticas camisetas de Oliver y Benji. Un servidor tiene una muy guapa, muy chula, de la selección japonesa. Y bueno, pues durante ya bastante tiempo ha venido ofreciendo estas camisetas de gran calidad, muy, muy, muy chulas. Y ahora pues se ha hecho con una licencia que muchos estábamos esperando con ganas. Se ha hecho con la licencia de Saint Seiya y me gustaría saludar ya a nuestro amigo Aurelio y darle la bienvenida a Radio Parpayuela. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal, Miguel? Está aquí trabajando un poco. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría que nos dijeras qué es lo que nos espera, porque habéis conseguido la licencia, si no me equivoco, para realizar camisetas de Saint Seiya, pero a diferencia de las camisetas de Oliver y Benji, aquí los personajes no se distinguen por llevar camisetas de un equipo de fútbol. Cuéntanos un poco cómo son estas camisetas. Véndenos un poquitín ahí. Bueno, no tienes falta vendérnoslo, ya si de Saint Seiya ya te lo vamos a comprar fijo. Bueno, la idea de cuando cosplay empezó, la idea nunca fue solo hacer una cosa, ¿no? Simplemente hacer realidad todas aquellas cosas pues que a todos nos marcaron desde pequeños. Y una de ellas era los Caballeros del Zodíaco. Pero cuando nos pusimos a hacerlo, un poco con la idea de cómo nos gusta hacer las cosas, no buscábamos algo que fuera absolutamente hacer una armadura, porque no tenía sentido. Claro. Nos gustaba algo que fuera de mucha calidad y que fuera como llevar una armadura de Saint Seiya. Y que con todo lo que hemos aprendido del Libre Benji, pues empezamos a ver qué es lo que podíamos presentar. Hicimos un preproyecto, lo enviamos a Toei y les gustó. Y lo aceptaron. Y era simplemente, se veía una camiseta que tanto por delante como por detrás, o por todos lados, era la armadura de Seiya de Pegaso. Claro, que emula la armadura y tal, claro. Entonces empezamos a trabajar con esa idea. Uh-huh. Y la hemos ido desarrollando, la hemos ido evolucionando hasta convertirla realmente en algo muy diferente a lo que se haya podido ver hasta ahora. Uh-huh. Bueno, no es una camiseta al uso, no es una camiseta de algodón. De hecho, es una camiseta que además tendrá piezas, tiene hombreras. Claro, para... Oye, ¿y sabemos ya cuándo podremos disponer de ejemplares? ¿Cuándo se va a presentar ya algún modelo y cuándo vamos a poder ya adquirirlas? Mira, realmente nosotros queríamos, en el salón del cómic, enseñar el prototipo 00. Sí. Pero no creo que llegue, o sea, ya llevamos ocho prototipos. Madre mía. Claro, es que esto hay que hacerlo muy bien y está suponiendo muchísimo esfuerzo. Claro. En todos los sentidos. Claro, Y bueno, estamos muy cerca, realmente ya, ahora estamos ya trabajando los degradados el aspecto más visual del acabado final, pero ya solo definir cómo tenían que ser las sombreras, de qué tamaño, de qué forma, con qué materiales, y ya te digo que todo eso, consiguiendo una camiseta que sobre todo y ante todo sea elegante, divertida y que nadie se sienta disfrazado con ella. Uh-huh. Y sabemos más o menos en este punto del proyecto cuántos modelos vais a tener. ¿Vais a empezar pasó con los de Oliver y Benji, la camiseta que era en su momento, la camiseta del Newton, del Muppet y tal? ¿O ya tenéis más o menos una idea de todos los diseños que queréis lanzar en un principio? Los 5 de bronce. Los 5 principales de bronce serían, por así decirlo, la lanzadera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el proyecto está cerrado solo para hacer eso, pero bueno, la suerte es que los mismos problemas que te encuentras con Seiya nos los vas a encontrar los demás y por eso estamos dedicando mucho tiempo a hacerlo bien. O sea, porque aquí ya no será camiseta, es camiseta y packaging. Claro. Y el packaging también emulando a las Pandoras de Saint Seiya. Entiendo. Bueno, la verdad es que yo personalmente y bueno, todas las fans de Saint Seiya estamos ardiendo en deseos de ver esas camisetas y me gustaría aprovechar también para preguntarte un poco por vuestra trayectoria con las camisetas de Oliver y Benji. ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Cómo ha ido la evolución que habéis ido teniendo desde vuestro inicio? Creo que muy buena, ¿no? Porque yo recuerdo cuando os vi por primera vez hace ya 2 años, os vi en el Salón del Manga, por primera vez me quedé así un poquitín asombrado de esas camisetas y tal. Había, nada más teníais, me parece que teníais 2 o 3 modelos solamente. Y yo creo que ha ido evolucionando de forma muy positiva, ¿no? que, ¿cómo lo veis, esta evolución? Yo creo que sí, lo que pasa es que, claro, el día, los tiempos que corren son muy duros, pero aún así ha ido evolucionando y ha ido evolucionando bien. Lo más difícil que fue hace 2 años fue hacerle entender a la gente que era coleccionismo made in Spain, que esto está hecho aquí, que esto está fabricado por nosotros, con licencia original. Claro, es que no había costumbre de ese tipo de producto llevar a ese mismo, y fue difícil que la gente lo fuera entendiendo, valorando, apreciando, y poco a poco viendo realmente que realmente, oye, que esta gente son fans, hacen las camisetas que son buenas, están fabricadas aquí, que no me canso de decirlo. Y además que son oficiales. Nosotros, parte de todo el esfuerzo, de todo el cansancio de sacar un producto nuevo, es aprobar por los propietarios de la marca. Bueno, no es nada fácil. Me imagino. Y yo creo que ya sí, para despedirnos, ¿cómo te podría hacer yo plantear esta pregunta? ¿Hay más proyectos en la recámara después de esta licencia de Saint Seiya? Como tú mismo decías, no queríais solamente limitaros a Oliver y Benji, ahora tenéis Saint Seiya. ¿Tenéis proyectos de alguna otra gran serie de estas características que queréis también llevar adelante? ¿O no se puede decir? Sí, sí, y la gracia es que no ya no son solo series, también hay cine. Pero cine y además cine USA. Y cosas, porque la idea es hacer recreaciones de prendas de vestir, de personajes, de animación, videojuegos y cine. Y los proyectos van un poco en función de lo que hasta donde podemos permitir, pero cada vez son más complicados. Claro. Primero unas camisetas, las camisetas de ciencia no tienen nada que ver. La siguiente nos vamos a ir a USA. Vamos a hacer una pieza de coleccionista que muchísima gente está esperando. Vamos, en el fenómeno fandom podría tener mucha repercusión. Y después hay un cuarto, pero tal y como están las cosas hoy en día, lo importante es ir haciendo paso a paso, ir consiguiendo las cosas, que la gente las valore, y ir haciendo proyectos conforme van acabando unos. Bueno, Aurelio, pues nada más. Ya sabes, en la radio el tiempo es oro y platino incluso. Así que nada, agradecerte estos minutinos que has estado con nosotros, y esperando, vamos, ya el anuncio oficial de que nos digas: ya están a la venta las camisetas de Saint Seiya. Así sí, que sí. Yo también tengo ganas, te lo puedo asegurar, porque ahora se nos ha juntado Salón del Cómic, lanzamiento de camisetas de portero de Oliver y Benji, más aprobaciones para la camiseta de Pegaso, más el packaging, y es una locura. Claro. Una locura, te van a deberlo todo y poder ya seguir para adelante. Imagino. Pues nada, Aurelio, muchísima suerte con el proyecto, estamos en contacto y gracias por acompañarnos. Pues venga, gracias. Bueno, pues vamos a continuar, entramos ya en la recta final, estamos ya, hemos hablado un poquitín, hemos despotricado, hemos hablado de Saint Seiya Omega, hemos hablado de Saint Seiya Omega, lo que nos ha parecido a nivel personal, hemos escuchado un montón de invitados, todavía nos queda cocina. Hemos comentado la devaluación de los guerreros clásicos. Claro, es que, esto lo vamos en a dejar... En el final de la temporada, no hemos hablado del final. Sí, vamos a dejarlo como cierre. Y bueno, ahora que estamos en la recta final, Jaime, si os parece, vamos a comentar un poquitín cómo conocimos Saint Seiya. O sea, vamos a ver, ¿por qué? Vamos a hablar de la serie clásica y también de esta tal. Pero eso, Saint Seiya, ¿por qué crees, Jaime, que nos puede gustar tanto? ¿Cuáles son, en tu caso, los personajes favoritos? Es que en aquella infancia que tuvimos había un montón de series que nos flipaba mucho. Y era como la nostalgia que tenemos sobre aquella época de los 90, cuando habíamos en Superguay de tarde, pues a Miliki, Ira Sema, pues presentar diversas series y tal, y coger el bocadillo de nocilla y ponernos con ellos. Y que luego a la par hubiese un merchandising muy completo, aunque ahora ves las figuras y dices, bueno, qué antiguos son, pero son figuras con sus armaduras, con sus historias, y el rollo ese mitológico estaba muy bien argumentado, y el argumento era muy sólido, yo pienso, de la historia. Tenía claro. Mucha emoción, las voces, tenía mucho, la música, tenía mucho sentimiento, yo creo. No, y la verdad es que eso, esa magia de siempre, de tal, la verdad es que nos fue llenando. Y ahora, claro, pues yo creo que por eso siempre es lo mismo, siempre decimos lo mismo, que nos gusta Sensei ya por eso. Aunque ahora mismo los nuevos fans tampoco estén, vamos, Sensei ya no acompaña a las nuevas generaciones. De hecho, todos los grandes eventos en los que se cita Sensei ya son, acudimos cierta quinta de personas, ¿no? No sé si hace años, creo que se volvió a reeditar la serie en televisión. Sí, lo que pasa es que un opening horrible, que fue americano, un opening así muy raro y tal. Y tal vez también el tema de que el abanico de la televisión sea tan amplio, hay tantos canales y ya no se emite por abierto tantísimas cosas como antes. Claro, antes, ahora claro, emitir antes la 2, por ejemplo, traía muchas series tipo Digimon y tipo tal, y se emitían por canales abiertos. Ahora tenemos tantísimos canales con la TDT y en ninguno hay tampoco, salvo los temáticos, una serie que puedas enganchar a los nenos de ahora, a la excepción de Bob Esponja y todos estos típicos que se hicieron Hora de Aventuras y tal, ¿no? Claro, que otras series así de anime enganchen tanto como aquellas, como de Dragon Ball, Saint Seiya y tal. Pues tienes Inazuma Eleven, tienes alguna cocina por ahí, One Piece todavía tal, pero claro... Pero ese enganche no lo tienen, yo creo. Claro. Yo veo éramos otro público, eran otros tiempos. La comunidad otaku la veo muy dividida en diferentes temas, ¿no? Habrá amor, habrá rollo peleas, habrá rollo tal. Muchos temas diferentes, pero no veo una serie ahora mismo que diga, esta es la serie. Bueno, pues después de esta pequeña reflexión, vamos ahora a hablar con un nuevo invitado, de una noticia muy interesante que esperamos que a los fans les vaya a gustar. Una exclusiva que vamos a dar en este programa. Bueno, amigos, pues llegamos a la última intervención del programa y es en esta ocasión una intervención muy especial, ya que me influye a mí personalmente también como parte de la información que vamos a desvelar en este programa en exclusiva ahora mismo. Al teléfono me acompaña Néstor Rubio, también conocido como Clarence, escritor e ilustrador, colaborador de los libros anteriores de Saint Seiya, Un Universo por Descubrir, y además ahora futuro coautor de ese nuevo proyecto que estamos elaborando en Comandita y que vamos a anunciar a continuación. Muy buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás, compañero, amigo? Muy buenas, mire, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, ante todo, tío, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, en esta ocasión, realmente, vamos a ver, tenemos que anunciar una noticia que si bien se lleva ya gestando ya desde bastante tiempo, se vemos materializada en este año 2013. Y es que, claro, solicitaba tu intervención en el programa porque tiene que ver con la publicación del nuevo libro de Saint Seiya, Un universo por descubrir, la tercera entrega de esos libros de Dolmen, de la editorial Dolmen, de la colección Manga Books. Y en este caso, evidentemente, como yo soy autor de los dos primeros, en colaboración contigo y con más autores, y en esta ocasión, este tercer libro, va a ser obra de ambos, en comandita, evidentemente me gustaría que fueses tú, por no hacerme una entrevista a mí mismo, que sería un poco saga, un poco así Géminis. Bueno, pues exactamente, pues yo creo que entre los dos podremos explicar un poquitín mejor este ilusionante proyecto. Así que, amigo Néstor, podemos decir ya a ciencia cierta que estamos trabajando en el tercer libro de Saint Seiya. ¿Es así o no es así? Sí, todo correcto. Y sí, después de haberlo estado hablando y preparando y más o menos tramitando así un poco en la oscuridad el santuario, al final hemos visto luz verde para poder empezar este proyecto y ahí estamos, preparando ya el tercer libro de la colección. Bueno, hay que decir que vamos a contar nuevamente con opiniones de la gente, bueno, próximamente, conforme el proyecto vaya avanzando, iremos desvelando más cocinas, ya empezaremos a anunciar por las redes sociales, por los foros y demás, pero sí, aún hay más... Ahora es momento de dar la plasta a la gente. Efectivamente, pero bueno, aún hay más novedades, porque de cara al próximo año tenemos que decir también que tenemos los planes de reedición del primer libro, concretamente, del segundo también, pero con el caso del primero, concretamente, la reedición va a salir con nuevo contenido, con errores de imprenta subsanados, que ya sabemos que en el primer libro fue una de las pegas que tuvimos por diferentes problemas logísticos, y en esta ocasión pues también eso lo iremos anunciando un poquitín más adelante conforme avance el año. El próximo 2014 pues volveremos a reeditar esas primeras entregas en condiciones, ya en plan para meter en Pandora Box, ¿eh? Sí, ya vamos, para dejarlo bien y quedado, porque vamos, el primero sí, la verdad es que fue un poco de batalla, como todos sabemos, y ahora ya que la cosa ha ido bastante bien, pues vamos, es la ocasión perfecta para dejarlo todo, pues vamos, de lujo, para dejarlo en la estantería ahí, vamos, como referencia obligada. Bueno, pues Néstor, compañero, vamos a hablar un poquitín de lo que este nuevo libro va a incluir, porque evidentemente nos faltaba desarrollar un poquito todo el tema de los nuevos proyectos que engloban, que forman parte del universo de Saint Seiya, que nos gusten o no nos gusten, más o menos, pues forman parte de ese universo y evidentemente están ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en este tercer libro, compañero? A grandes rasgos, un pequeño resumen que pueda sí, hacerse una idea a nuestros oyentes. Pues así un poquillo, así a grandes rasgos, pues comento más que nada, pues extendernos más en temas que no se tocaron mucho en los anteriores, es decir, vamos a estar con los canvas, tocaremos episodio G también, en profundidad, también en Next Dimension, también, que ya sabemos que es la nueva supuesta secuela, pues ya sabemos que Kurumada nos está liando cada dos por tres, cada cosa que hace es rizado el rizo, y la no menos polémica Saint Seiya Omega, que ahí sé yo que a ti te encanta. Bueno, tengo que decir que este especial en el que está teniendo gran protagonismo Saint Seiya Omega, reconocemos, tanto yo como los compañeros aquí en mesa, que evidentemente, y como muchísimos fans, la serie de Saint Seiya Omega nos ha creado mucha controversia y hemos criticado y comentado muchísimas de los aspectos de la misma. Esta segunda temporada está cambiando un poco la mecánica, con lo cual... yo no sé si esas críticas que a lo mejor pueden haber sido muy duras en su momento y que en los foros se han hecho muy patentes, yo no sé si en algún momento determinado Toei se habrá dado cuenta y esas propias críticas a lo mejor han hecho esa reflexión que ha provocado que Toei cambie completamente de estrategia con respecto a Saint Seiya Omega, ¿no? Pero yo creo que vamos, básicamente, aunque me consta que los japoneses no miran mucho más allá de sus fronteras, sí que algún eco la tiene que llegar, y más que nada de los propios fans de allí. Claro, los que nos gusta Saint Seiya desde el principio ya tenemos cierta edad, ¿sabes? Y claro, al ver Omega que prácticamente se había convertido en unos Power Rangers, mezcla de Pokémon y mezcla de Magical Girl, pues estábamos diciendo en algunos momentos, ¿qué estamos viendo? ¿Sabes? Así que yo creo que esta segunda temporada es, digamos, una rectificación muy seria de lo que han hecho, y se nota muchísimo que han reculado en muchas cosas. Sí, desde luego. Ya solamente el primer episodio deja patente muchísimos cambios que, bueno, ya lo has visto en los foros y en los sitios especializados. Todos, prácticamente, por unanimidad, aquellos que nos encontrábamos situados más bien en el terreno opuesto a la serie, bueno, pues hemos visto o hemos coincidido en que la cosa va mejor. Entonces, bueno, pues esperemos que continúe así. Antes de comentar un poquitín a nivel personal qué te parece la serie, me gustaría también decir que, bueno, en el libro, en este tercer libro, también vamos a contar con la colaboración de Eduardo Arroyo y hablaremos de Shingo Araki también. Vamos a tener ahí un espacio para Shingo Araki, que fue una pieza clave e imprescindible en todo este universo de Saint Seiya, y qué mejor que nuestro compañero Eduardo Arroyo para desarrollar un homenaje en condiciones a Shingo Araki, que tantos buenos ratos nos hizo pasar, ¿verdad? Vamos, la piedra angular en este tema que nos ocupa, porque básicamente sin él no conoceríamos Saint Seiya como es hoy en día, básicamente. Efectivamente, porque por mucho que nos guste Kurumada y su obra, realmente los diseños de Shingo Araki fueron los que nos llegaron a todos y nos impactaron a todos. Bueno, Néstor, amigo mío, ya sabes, el tiempo es oro aquí, llevamos ya un buen trozo de programa por delante, y no quería despedirme sin antes preguntarte, como a todos nuestros invitados y a los presentes en mesa cuando estuvimos hablando también a lo largo del programa, ¿qué opinión te merece Saint Seiya Omega? Bueno, ahora vamos a ver, me gustaría, hay que replantear la pregunta. ¿Qué opinión te ha merecido Saint Seiya Omega la temporada que estamos viendo, y qué opinión te merece Saint Seiya Omega de cara al futuro? Tu opinión como fan, como fan de la serie de Saint Seiya, ¿qué es lo que has visto en Omega? ¿Qué te parece? Pues, a ver, te cuento, porque yo he tenido bastantes batallas, ¿sabes?, con el tema. ¿Por qué? Porque, vamos, yo soy fan de Saint Seiya desde canijo, desde que vi prácticamente el primer capítulo en Televisión Española, como sabes que se estrenó. Y, vamos, a mí Omega, desde un principio, es decir, que a mí me gustó. O sea, hay cosas que no me convencían, obviamente. Que las armaduras pasasen a ser trajes de baño y cosas así, pues decía yo, ¡ah! ¿Sabes? O sea, te chillaba un poco de decir, ¿pero qué es esto? Pero a mí, como tal, yo acepté como cambio, como diciendo, es una nueva generación, ¿sabes? Es como en plan de nosotros somos los viejos, entre comillas, ¿sabes? Y está la nueva generación. Al igual que el día de mañana, los que ya tengan hijos, habrá cosas que no les gusten en sus hijos, tanto lo tengan que aceptar. O sea, yo lo veía así, en plan de, vale, hay cosas que no me gustan, pero tengo que aceptar que es una nueva era, una nueva época, una nueva forma de hacer anime y tal. Y se notaba mucho, por eso cuando salían a lo mejor los caballeros clásicos, alguna mención, o sea, daba esa, digamos, morriña, ¿sabes? Un poco así, un poco de cosas de decir, joder, o sea, ha pasado muchísimo tiempo, me siento viejo, ¿sabes? O sea, en ese aspecto. Y obviamente, pues sí, ya sabemos que los cambios en diseños, cambios en tal y cual, pues, me digo, chirrían un poco, sobre todo en armaduras y tal, pero en cambio, en el plantel de personajes, por ejemplo, que hayan metido una chica en el grupo principal, que ahora sean más personajes, que haya un pelín más de desarrollo humano, eso me parece incluso beneficioso, ¿sabes? Porque antiguamente ya sabes que las series japonesas eran súper machistas, ¿sabes? O sea, las chicas tenían un papel ínfimo, siempre a las que había que proteger, o las que duraban un golpe, o eran simplemente de escenario. Y la verdad es que en algunas cosas me ha parecido bien beneficiosa la serie. Y luego ya llegamos a la polémica de la señorita de Géminis y tal, que bueno, ahí ya no entraré porque si no la gente le crecen las uñas. Claro, evidentemente. Vamos a ver, bueno, lo llevamos diciendo todo el programa. Nosotros aquí, eso, opinamos que Saint Seiya Omega, pese a ser un cambio, que gente como tú y muchísimos otros fans, que ya hemos comentado aquí, las dos facciones que se que surgieron a raíz del proyecto de Saint Seiya Omega, bien parece verdad o bien parece ser que efectivamente ese nuevo cambio, ese nuevo rumbo que Toei, todos coincidimos, trató de dar, yo creo que en busca de un nuevo público, un público más fiel, que además venía de una serie como Digimon, en el mismo horario, en la misma frecuencia horaria, claro, quería a lo mejor acercarse a ese público y coger un público nuevo, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. También es verdad que en el caso de Saint Seiya, en el caso de Digimon, es una serie un poquitín más moderna, con un nutrido grupo de fans de cierta edad y que se han iniciado con Digimon en ciertos años. Y el caso de Saint Seiya es una serie muy difícil de enfocar a un nuevo público desarrollándola como una continuación de algo anterior, dado que deja detrás... Exactamente, claro, te presenta este producto, pero claro, necesita una explicación de todo lo anterior. Y Saint Seiya, ya sabes, es amplísima. Claro, no puedes de repente enseñar una serie nueva sin mostrar pues todo lo que hay antes. Así que, claro, hace un contraste muy burro. De todas maneras, yo creo, por la impresión que me da también el manga, de los scans que se han podido ver, yo creo que Toei se ha dado cuenta de que a lo mejor es importante llegar a ese nuevo público, pero posiblemente se está dando cuenta de que también es muy importante mantener ese viejo público, esa vieja escuela, también al pie del cañón, porque ya hemos visto que ahora con Seiya que vamos a tener un mayor protagonismo. Todavía falta por ver, bueno, qué pasará con los caballeros antiguos, qué es lo que pasará con ellos, si variarán también las armaduras de oro, en fin, se presenta un futuro bastante que a mí personalmente me gusta más que la primera temporada, pero eso, lo que te digo, realmente resulta muy complicado poder llevar Saint Seiya a un nuevo público sin contar todo lo anterior, como dices, y yo creo que Toei ahora se ha dado cuenta de que merece la pena, al menos merece la pena, mantener a la vieja escuela también pendientes de Saint Seiya Omega. Claro, pero sí, también ten en cuenta el tándem que siempre se ha montado Toei con Bandai, ¿sabes? Claro. Sí, muchísima gente que está descontenta con una serie, ya sabes que Bandai es, digamos, la mano derecha de Toei en cuanto a merchandising. O sea, imagínate el bajón de ventas que ha podido tener. Claro. Respecto a temas de Omega, porque que han salido de Omega uno o dos igual, algún que otro gazapo, ni llavero, poco más. Claro, sin saber cuánto material hay. Ese es un tema que nos llamaba también la atención, que comentábamos, que claro, veíamos cómo Bandai patrocinaba en cierto modo la serie, veíamos ese Saint Seiya Omega que clamaba o que nos anunciaba a diestro y siniestro el merchandising tipo colgantes, tipo ese tipo de cosas que todos decíamos que iba a salir en tal, y la verdad es que no ha salido gran cosa. Es una cosa que sorprendió en ese respecto. Quizás esa nueva línea de Mid-Cloth que se ha anunciado y demás tenga que ver con este repentino cambio a armaduras de la antigua usanza. Sí, yo ya lo he vaticinado y creo que no voy muy desencaminado de que la nueva serie esa que van a decir, espérate tú, que qué curioso que ahora vuelvan a ser armaduras en la serie, ¿sabes? Claro. Pero bueno, uno ya es perro viejo. ¿Y no será que Bandai pone el dinerín y dijo, oye Toei, arréglame un poquitín aquí el asunto porque si me sacas esto yo no puedo sacar muñecos con armadura, puedo sacarlos a lo mejor como los Action Man, con traje? Pero, no sé, esto tienes que acercarme un poquitín. El que maneja la pasta de mis productos es un señor, no son niños. A ver cómo tal. Y a lo mejor por ahí vayan los tiros, también puede ser, ¿eh? Claro, es que no sé si sabéis, pero eso pasó en la serie clásica. Pasó el tema con Araki y con el diseño de la armadura de Pegaso y demás. Efectivamente, los primeros, ¿sabes? La ilustración esa típica que salía Seiya como en un... Sí. Una patada y Iki con el puño así levantado, ¿sabes? ¿No? Sí. Salen con alas y tal, que yo creo que es la única ilustración que salen con alas de la serie. Mm. Pues la primera versión de esa ilustración sale Seiya con la armadura del manga. Y claro, y llegó Bandai y dijo, no podemos hacer figuras con esto, porque es una birria. Y que, pues, pumba. Araki rediseñó la armadura de Pegaso, como sabemos, por la cabeza de Pegaso como casco y tal y cual, que ya era más armadura. Claro. O sea, no me extrañaría nada, y de hecho casi apuesto por ello, que tal ha sido eso, es decir, queremos sacar material porque vende más y sacamos más rentable un Max Cloth, por ejemplo, o un X o un lo que sea, claro, un Figuarts que es de plástico, que es un molde, ¿sabes? Que es un G.I. Joe, básicamente. Claro. Así que, pues es que, vamos, yo apuesto por eso, que han dicho, necesitamos sacar, pumba. Y vamos, Bandai, que es una juguetera bestial. Claro. No creo que quiera perder el sillón de Saint Seiya. Y más que nada, para atraer de nuevo a los fans antiguos, que son los que tienen dinero. Claro, lo que nos quieren sacar los cuartos, porque de un niño así le puedes comprar una figura o dos, pero un señor que tiene su sueldo, claro, pues se compra, pues eso, pues toda la colección como estamos nosotros. Claro. Así que vamos, es, dinero, básicamente. Ahí nos encontramos, efectivamente, ahí nos encontramos que hay un montón de teorías y al fin y al cabo, nos guste o no nos guste, la conclusión es que si ahora mismo saliesen productos de Sensei Omega aquí, los compraríamos, los que nos gusten, los que no nos gusta y los que nos gustan. ¿Por qué? Porque es un producto de Saint Seiya. Yo creo que eso tiene que saberlo Bandai y tiene que saberlo Toei. Los fans somos los fans. Pues nada, hasta aquí dicho esto, eso, recordar que a partir de ahora tenéis que estar atentos a los Facebooks y a todas las páginas web de la temática de Saint Seiya y demás, y de Dolmen, porque eso, os anunciamos que este año... Creemos que para finales de año, no podemos aventurar todavía de una fecha propiamente dicha, pero yo creo que para finales de año podremos tener ya en nuestras manos el tercer libro de Universo Saint Seiya, que hacemos con todo nuestro cariño, ¿verdad, Néstor? Sí, ahí estaría, vamos, si nada se tuerce, vamos, en un universo por descubrir la tercera parte, pues debería estar para finales de este año. Creo que ya ha empezado aquí en el laboratorio el tema y a ver cómo avanza el tema. Bueno, amigo Néstor, pues nada, te tenemos que dejar ya con mucha pena porque estas cosas siempre, la verdad es que tenemos que idear alguna manera de poder reunirnos todos y hacer un gran debate radiofónico. Sí, pero vamos, empezamos a hablar y no acabamos. Es imposible porque nos salen tantísimos temas, tantísimas cosas que comentar que sería imposible. Necesitaríamos toda la parrilla de esta casa para poder llevar a cabo todos los cabos que nos gustaría entrelazar. Pero bueno, amigo Néstor, muchísimas gracias por participar con esta noticia. Pues continuamos con el programa ya en la recta final y te agradezco la participación aquí en estos micrófonos, amigo mío. Nada, pues muchas gracias por invitarme estos minutitos aquí en Antena. Muy bien, pues hasta entonces, ahora volvemos a escuchar un poquitín de música de Saint Seiya, que la banda sonora, no te lo comenté contigo, pero es muy buena, de Saint Seiya Omega, y sí, con ella avanzamos. Es de lo mejorcito, yo creo que es de lo único que no se ha quejado nadie. La banda sonora es preciosa. Es preciosa, la verdad que sí. Pues nada, Néstor, lo he dicho, muchas gracias y hasta siempre, compañero. Pues gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Pues con esta interesantísima noticia, Jaime, que vamos a tener ya este tercer libro, pues continuamos y ya en la parte final, la recta final de este programa, ¿no? La verdad es que Saint Seiya va a continuar, yo pienso que si seguimos así va a continuar, después de todas las entrevistas que hemos realizado, después de hablar con tantísimos amigos, después de hablar y comentar la serie de Saint Seiya Omega, como la hemos comentado y demás, yo creo que va a seguir para adelante y por mucho tiempo, tío. Esta historia. Yo sí, pienso que sí. Ojalá ayudara a que a lo mejor otras series como los Canvas se terminaran de animar. Sería lo suyo. Y también que se llegase a emitir en España en abierto. En por abierto ejemplo. De las series y poder así, oye, pues afianzar un poco más en Seiya, ¿no? El caso es que, bueno, ya hemos visto un montón de proyectos que tienen nuestros amigos de Universo Sin Sella. Ya hemos visto todas las cocinas, todas las novedades que nos ha contado Javier Puertas y Néstor y todos nuestros invitados, a los cuales les mandamos muchísimos saludos y muchas gracias por participar. Y a poco más nos queda que comentar ese final de Sin Sella Omega. Dios. Jaime, que no te gustó. Bueno, no creo que no... ¿No crees que fue muy apresurado? Es que fue muy raro, porque yo pienso que querían ya comenzar la siguiente temporada, a lo mejor. Cambiar ya rápidamente el tercio. Sí, sí, da esa sensación. Porque sacarse un malo de la manga que ya, pues que sale del cuerpo de Koga. O sea, el Piscis consigue sacar de Koga lo malo que ya. Anda por ahí, directo a Saori, nadie lo puede parar, derriba a todo el mundo. Al final, Seiya y tal consiguen sacarlo de sí mismo y liberan al famoso Apsus. Entonces, claro, ese penúltimo capítulo está muy bien, que sale Sagitario, Seiya de la nada, muy emotivo, muy tenso la música, lo que tú quieras. Pero luego, el último capítulo, o sea, estamos ante el fin del mundo, Marte está a 4 metros de la Tierra, todo se va a ir al garete, y están cada uno por su lado, los caballeros antiguos están con sus vidas, que es muy absurdo. Tíos que han estado peleando contra Abel, contra Poseidón, yeah, contra Asgard, contra todos los de, ¿sabes?, de Hades, vean ahora y estén 15 años en el retiro. Claro. Toda esa problemática viene implícita en lo que ya llevamos comentando desde el principio del programa. Viene implícita en eso, en que la historia no se supo desarrollar a lo mejor de la manera que tenía que haberse desarrollado y por eso flojeó ahora a la prisa y corriendo en el final, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué nos depara esta nueva temporada con ese nuevo Caballero de Acero y todas estas cosas es que nos han presentado. En el episodio, Seiya queda como... O sea, un chulo no, pero como que pasa de Saori. Bueno, luego bien que la cogen bracinos. Es paso sí. Para el tema del lío sí, pero para pelearse por ella no. Que vaya Koga. O sea, Koga en toda la serie se convierte en más que Seiya en toda su vida. Hombre, yo me imagino que ahí supongo que querrían, por darle otra explicación de estas que yo mismo me doy, que la gente nos tendremos que dar. Yo pienso que como esa infestación de oscuridad al cargar el cosmos te consumía, a lo mejor pues tampoco pudieron. Date cuenta que Seiya en un momento determinado del episodio cargó el cosmos, se puso medio negro entero del tal y le pegó el hostiazo a Koga para reaccionar, para que reaccionara, ¿no? Entonces, es que los colegas le dan su cosmos menos Seiya. Seiya se queda vestido... Ah, Seiya no quedaría el probe, ya no quedaría nada. Bueno, y la armadura, ¿qué más quieres? Vale, pero es que bien, Seiya... Bien implícito. Seiya se llama Sin Seiya. Yo lo hubiese hecho más como los canvas. Que los jóvenes son pringadillos. Sí. Y los de oro son los tensísimos. Ya, claro. Pero se claro, trató de dar ese enfoque. Y como ya vienen arrastrando desde el principio esa temática errónea o mal desarrollada bajo nuestro punto de vista, pues ya era muy difícil que al final recuperase, ¿no? Conteniendo además un límite de 51 episodios. Veremos a ver qué nos depara esta segunda temporada. Veremos que a se ver ha visto qué y nos... se vio un guaje, ¿no? Que es el caballero de acero. Exacto. Que va vestido como de palestra. Con lo cual ahí puedo explicar algo de palestra, qué ha pasado con ello. A ver, queda mucha temporada por delante. Veremos a ver lo que nos explican en este primer episodio con el nuevo opening y demás. Muchas cosas nuevas por ver. Seguro muchas noticias que vamos a tener, seguro, de Omega y de otras cosas. Esperamos. Y... ¿El nuevo opening también? Sí. Y con ello vamos a dar por terminado ya el programa, porque ya... que nos podemos enfrascar aquí horas y horas y horas y horas hablando, se nos consume el tiempo y no tenemos mayor tiempo para más, ¿no? En fin, simplemente agradecer a todos los fans que nos han seguido, que han escuchado el programa, que esperamos que os haya gustado. A los que son del bando que no ven Omega con muy buenos ojos, les habrá hecho mucha gracia. A los que a lo mejor ven Omega con buenos ojos, no, a lo mejor no les ha gustado ciertos comentarios, pero que lo hacemos desde el cariño y desde el cariño de los fans que tenemos hacia Sin Seiya. Y que por nuestra parte, aunque no estemos de acuerdo con el planteamiento de Omega, esperamos que continúe y que Sin Seiya siga en la palestra. Nunca mejor dicho. Pues sí, Miguel, pues sí. Pues nada, Jaime, nos despedimos ya escuchando este nuevo opening y con él pues nos despedimos y esperamos que cuando termine esta segunda temporada y tengamos más novedades y más noticias, volver a vernos en un nuevo especial. Hasta entonces, amigos, un saludín a todos y haced arder vuestro cosmos.